poquito nomás. Palazo en el parabrisas y se escapan corriendo. O si no, yo creo que todos los seres humanos del bien nos tenemos que poner de acuerdo y poner la mitad de nuestro carro, la mitad de nuestro auto, en la banquina para que no puedan pasar. Claro. No, porque estás entorpeciendo la banquina, vos también. Pero después te corres. O sea, pero si una ambulancia, hay un tema te de emergencia. Sí, te corres. Digo, pero poner la mitad del auto, si están viniendo, o sea, yo cuando los veo por el espejito, claro, los veo por el espejito, un poquito para la derecha, metí. Yo prefiero la venganza. Yo, para mí más que parabrisas es retrovisor, pero te sigo. No, parabrisas más caro, no te deja manejar, no ves nada. Pero es peligroso. No, que tienes que dejarlo ahí. Tiene que dejarlo ahí, tiene que parar. A mí si me hace elegir entre la educación y la venganza, yo voy por la venganza. Mira, claro. Me parece más satisfactoria. Y a veces claro, que enseña la venganza. Y a veces más efectiva. La venganza es hermosa. Me van a hablar de la venganza. Podemos hablar de la venganza. Uy, perdón. Hoy, lo que quiera. A partir en... Olvídate de todo. No nos vamos a olvidar un carajo. ¿Sabes que no nos vamos a vengar de vos? ¿Sabes que justo vamos a empezar así? Hoy no nos vamos a olvidar. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Te lo juro por Dios. Mira cómo te la lo vio. Juro por Dios que hoy vamos a empezar así. ¿Se están cerrando los círculos? Sí, sí. Totalmente. ¿Sol con tormenta? ¿Este es el fin del mundo? Es el fin del mundo y llegó ahora el horario del programa. Hoy, el fin del mundo en Olvídate de Todo. No te vas a poder olvidar nunca. Nunca. Mira, ahí tenés. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que anoche tuvo una cena romántica y lo que más le gustó de la noche fue el vino que pidió. ¡Qué lástima! Pensé que se iba a enamorar locamente. ¡Hasta el próximo programa! ¡Vuelta y media! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Es 7 de la tarde, 10 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Jueves 15 de enero, mitad de enero, ¿ya estamos? ¡Ay, sí! ¡Hola, Nadie Castro! Chicos, no, hola, Diego Pollo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? No, me acabas de hacer acordar algo terrible. 15, ¿tenés que pagar algo? No, no pasé la factura. ¿De acá? No, pero tenés tiempo. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí, un día más, ya. Ya, ahora mandamos la factura, te meto la compu. Dios mío, bendito. No pasa nada, amigos, bienvenidos. Ay, 7 de la tarde, 10 minutos, esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Amigos, gracias por estar del otro lado, tarde gracias. Apocalíptica. Estamos viendo, mira, AMBA, en medio del calor extremo, apagó masivo, cayó... Mira lo que pasó en tu casa, un rayo ¿viste? Partió un árbol y cayó sobre una casa. Pasan esas cosas, por eso me dan miedo. Mucha gente todavía sin luz, corte masivo de Edenor, toda la zona norte, desde Caballito hasta Hurlingham, hasta Pinamar, te diría, amigos. Sí. sin luz, un montón de gente, a poquito está volviendo. Así que nada, el otro día le había tocado a la gente de Zona Sur, hoy le tocó a la gente de, bueno, Edenor. Claro. Así que ahí estamos. Amigos. Si quieren contarnos cómo está la calle, obviamente líneas abiertas para escucharlos. Porque seguramente hay lugares donde todavía no hay semáforo, ya se recuperó el alumno en todos lados. No sé, te diría que no, ¿eh? Así que ojo con eso. Por eso, muy importante. Amigos, así como les dijimos hace un ratito, y para que no les pase como a mí, que me olvidé de algo tan importante como pasar mis facturas y poder tener mi sueldito. Ok. Hoy no les vamos a preguntar de qué se quieren olvidar. No. No. Hoy por primera vez en 2 años y 3 meses, no les vamos a preguntar de qué se quieren olvidar. Hoy te vamos a preguntar... No te olvides de nada. Cosas de las que no te puedes olvidar. Hagamos una lista de pendientes para este fin de semana. O sea, ¿cuáles son esas cosas que no te puedes olvidar? No te olvides de pasar factura porque no vas a cobrar, Gordy. Porque no, no te vas a hacer relación de dependencia. Eres monotributo triste. Claro, entonces lo pasar factura. Entonces, hoy quiero que en vez de mandarnos sus audios con el me quiero olvidar, me manden un audio, nos manden un audio al 1168611. Ah, se cortó sola. No, dije no. Quiero que me manden un audio. Pero ya va. Se cortó sola. No, pero me corregí al instante. Se cortó, dos veces lo dijo. No puede ser que se diga, cortó. No puede ah, ser. Bueno. Me levanté con una gana de pelear hoy. Y te acostaste anoche con ganas de pelear. Bueno, se ve que tengo unos días, un mes con ganas de pelear. Bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, cuestión. ¿Qué es lo que queremos, Diego Aníbal? ¿Qué es lo que queremos? Que la gente nos mande sus mensajes o nos llame al 4775-6688 y nos cuente de qué no se pueden olvidar este próximo fin de semana. ¿Tenemos una lista de pendientes que hacer con nosotros? Hola. A ver, hola. No me gustaría olvidarme del día en que conocí a mi mujer hace 26 años atrás. Eventualmente nos podemos separar, podemos tener vidas distintas, pero siempre volvería a ese lugar y a ese momento. 26 años atrás volvería a elegirla. No sé si para toda la vida, pero 26 años seguro que sí. Este se mandó una. Por eso está mandando mensaje. Este tiene culpa, está mandando mensaje a la radio. Si no, claro, la gente no manda estos mensajes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me voy a olvidar nunca. Nos podemos separar y volver a separar. Pero siempre la elegiré. Muy bien. Qué lindo. Che, pana, al norte, amigos, la veo acá en Waze. Roja. Como el corazón de... alguien. No se me ocurrió nada. Después estoy viendo también la General Paz, la veo amarilla, o sea que no está tan complicada, pero lo que sí veo que está muy complicado obviamente es la pana, que está Rogelí. La veo, mira, desde la General Paz hasta por lo menos, bueno, cuando se abre, ahí... ¿Hasta dónde? Sí, en Pilar, cuando se abre en Pilar, ahí, hasta claro, ahí está roja, como siempre, amigo, nada raro. Pero bueno, amiguitos, hoy te estamos preguntando y queremos saber... las cosas que no te tenés que olvidar, no te olvides de nada. Lista pero de lo tenemos sí, a José, ¿no? Hola, José, ¿cómo estás? Bianco. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Sé que era Bianco. Para José, un segundito. ¿Pensaste que era José Bianco? Sí, porque estaba en la tormenta, lo llamamos más temprano. ¡No! Pensé que era José Bianco. José, ¿tú eres experto en meteorología? A ver, mentinos. No, pero quiero que el sábado haya todo sol porque el sábado me caso. ¡Ay, mi vida! El sábado te casas. ¿De qué no te puedes olvidar? De todo. No me puedo olvidar justamente de todo. Tengo que llevar todo el salón. O sea, por suerte el salón se encargó de absolutamente todo lo que es catering, comida, etcétera. Flop. Pero hay muchas cosas que yo sí compré, como por ejemplo alianzas, el traje, ramos, tarjetos florales, cotillón, un montón de cosas que ahora en este momento no las... Tengo algunas en la cabeza, pero no me tengo que olvidar de nada. Pero algo puede que me termine olvidando. No, tienes que hacer una lista minuciosa en tu teléfono. Entre hoy y mañana tengo que hacer esa lista para ir tildando después. Aquí ya va, pero entre hoy y mañana, hoy, amigo, porque te casas el sábado. Sí, es verdad. Pero como te digo... Como ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? ¿De qué color es el traje? No sé si lo puedes contar. Es un traje color celeste pastel, un celeste clarito. Muy lindo, te casás medio de día. Sí, la ceremonia es aproximadamente a las 8, es un poquito, sí, ya tirando la tarde. ¿Cómo es? Un poquito más. Hermoso, qué lindo el atardecer. Aparte, ahora la está golden atardecer. Hour. Claro, 20:09, hoy se esconde el sol, así que, amigo. Es claro, el momento perfecto. Sí. Qué lindo. Justo, vamos a estar. Uy, mi vida, qué lindo. ¿Cuánto tiempo les demoró planificar la boda? Mirá, la planificamos más o menos, arrancamos en este mismo año, en junio, julio, arrancamos a planificar todo. Ok. Y bueno, ya por suerte ahora para enero ya está todo. Ah, bueno, 6-7 meses. Sí, más o menos. Bien. Sí. Como te digo, por suerte el salón como que abarcaba todo el pack, entonces mucho no tuvimos que hacer más que lo que te puedo comentar recién. Claro. Bueno, espectacular. Entonces la lista de pendientes no es tan extensa, está toda la mayoría cubierto. ¿Vas a hacer votos? ¿Escribiste votos? No escribimos, pero una palabrita ahí en teoría vamos a decir. Ah, ¿tienes juez de paz y todo eso? Sí, tenemos. ¿Quién es? Tenemos. ¿Quién es? ¿Es tipo uno que encontraste o es un amigo? No, mirá, del mismo registro civil se acercan al salón y nos hacen el civil en el mismo salón, porque nosotros tenemos una ceremonia previa antes de la fiesta, y en esa ceremonia la gente del registro civil se acerca para poder... Muy bueno. Espectacular. ¿Te aumentaron mucho los precios del año pasado hasta ahora? Digo, porque me imagino que un casamiento es, te sale una guita, es como construir una casa, son números enormes. Digo, me imagino que todo tenía un precio y con el paso de los meses capaz fuiste agregando algo. La realidad es que sí, aumentó bastante. Yo por suerte cancelé todo en aquel entonces cuando decidí la fecha. Después sí, fui renovando complementos, pero sí aumentó. Averiguando los precios ahora de lo que yo pagué en junio o julio, aumentó bastante. Claro, así que qué bueno que te lo pagaste en esa época. Sí. Claro. Sí, por suerte. ¿Y tu chica? Casi que cancelé todo. ¿Estás nervioso? ¿Qué sentís? ¿Qué te está pasando por el cuerpo? ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó por el cuerpo? Estoy nervioso, pero como comentaba conocido cuando me preguntaban, estoy más nervioso por ahí porque salga todo bien. Hay muchas cosas preparadas atrás, ceremonias, cosas dentro de la fiesta, así como sorpresa. ¿Vas a bailar? ¿Tenés coreo con tus amigos? No, ¿sabés que no tenemos coreo? Tenemos caballero de honor y dama de honor, pero no. ¡Qué lindo! No, ¿uno y no uno o varios? No, son como cinco de cada lado. Cinco de cada lado. ¿Y quiénes son? ¿Fueron tus amigos, tus primos, tus hermanos? Amigos y hermanos. Amigos y hermanos. Y tengo una cuñada. Ay, qué bonito. Qué lindo poder compartir esto con la familia. Che, el sábado máxima 32, mínima 19, amigos, va a estar parcialmente nublado, lo cual ayuda muchísimo que no estén tan chivados todos. Claro. Te voy a dar un consejo. Gracias. Sí. El consejo es que estés atento a comer todo lo que pagaste. Trata de comer. Yo no comí nada. Después, es que me va a pasar, yo creo que me va a pasar eso que te pasó a vos, porque mira, hace un año más o menos festejé mi cumpleaños de 30, también en un salón, no comí nada. Ah, nada. Malísimo. Sos recovencito, 31, loco, te estás casando con 31. Sí. Qué lindo. Yo creo que no voy a comer nada. No, es terrible porque uno está tan pendiente de todo. Bueno, que te armen un tupper, algo, después te comes en la habitación. Eso es lo que le iba a decir. Había normalmente en estos salones, y si te encargaron de todo, como me estás contando, hay una wedding que ese día está como muy pendiente de los novios. Sí. Y yo a una de ellas le dije, por favor, ayúdame a por lo menos probar la mesa de sushi. Y entonces ella me perseguía con el platico de sushi. Y yo andaba por ahí bailando y ella me perseguía con el platico. Y ella se encargó de alimentarme. Muy bien. Che, y escuchame una cosa, amigo. Toma agua en el medio. O sea, descabiate, pero toma agua. Sí, voy a tener que... Voy a ir regulando. Sí, porque si no, 3 de la mañana ya está todo el mundo. No te entendés nada. Igual es re divertido. Es muy divertido. Te digo, las bodas real... Bueno, yo la disfruté mucho, la mía. Yo siento que nos pasa a todos los que estamos enamorados y nos casamos. O sea, es realmente la fiesta más linda de tu vida. Sí. Sí, mirá que yo tuve la fiesta de los 30 y cuando me recibí también hice fiesta, pero no, nunca estuve tan ansioso como ahora que me voy a casar. Claro, ¿ves? Es que además es compartido con la persona que amas, entonces... ¿Puedo proponer algo al aire? No con la tuya, quédate tranquilo, querido amigo. Pero este año yo estoy... Pero no, o sea, que la gente no nos pague nada. Dejamos buena propina en la barra. Pero estoy para que nos inviten. Vamos a un casamiento, a la fiesta. Ok. De algún oyente. Ah, vamos, re. Sí, o sea, te vamos bien vestido, nos ponemos perfume, todo. Sí. Llevamos un presente, 2 kilos de volta, que tenemos unos voucher. No hacemos ridículo, nada. En todo caso, te animamos un poquito a la fiesta. Me agarraste sobre la fecha, si no, podría tranquilamente. No, por ahí. Este fin de semana estamos complicados, pero claro. Yo creo que este año estamos para ir a casamientos. Para ir a una boda, sí. El grupito, la mesita, olvídate de todo. Sí, vamos, pero ni siquiera mesita, nos vamos ahí, nos llevamos una sillita plegable, coto. Claro, pero somos todos. Claro. Bueno, mi cielo, te mandamos el abrazo más grande del mundo. Que tengas una gran boda, pero más que una gran boda, que tengas un matrimonio feliz, duradero, lleno de paz y tranquilidad, y que logres comer todo lo que pagaste. Muchísimas gracias, chicos, los queremos mucho. Gracias. Y además, mirá la cara de tu chica, mirá a tus amigos, porque después no te lo vas a olvidar nunca más. Mirá a tus amigos, disfrutalos, abrácense. Bueno, muy importante eso que está diciendo Dieguito. Cuando nosotros organizamos el esquema de la ceremonia, normalmente... Al lado de la novia están paradas sus damas de honor. Ok. Nosotros lo hicimos al revés. Parado al lado de Santiago estaban mis amigas. Entonces yo veía a Santiago y a mis amigas. Ah, muy bueno. Entonces eso. Se pueden parar al revés y así ves a toda la gente que quieres. Ay, qué lindo. Es muy buena. Lo voy a tener en cuenta. Eso, bueno, mis felicitaciones, loco. Felicidades, muchas gracias. Un abrazo. Hermoso casamiento. Gracias, José, un divino. Lo de buen humor que me ponen las bodas. Yo no me pongo de buen humor con las bodas, pero me puse buen humor con José. ¿Viste? Sí. Está re contento. Sí, aparte verano, lindo casarse en enero. Con tu amor. Vas a Ticoral, te compras unos spray, tra. Sí. Igual estas canciones real aplican con la lluvia con sol. ¿Viste? Son las canciones de la lluvia con sol. Ya pasó la Tatormen, ¿no? Sí, ya se fue, cielo azul. Qué raro, amigo, el planeta. Acá estamos en Urbana Play 104.3. Bajó un montón la temperatura. Te diría que bajó más de 10 grados. Bajaron 12, 13 grados porque estamos ahora en 22.3. De un sopetón. Ah, espectacular, amigos. Increíble. Estamos en vivo. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Hoy te estamos preguntando. Nada que ver a lo que te preguntamos siempre. Hoy no te olvides de nada. Lista de pendientes. Exacto. ¿De qué no te puedes olvidar? Porque siempre hacemos el contrario. Y a veces también hace falta que seamos tus amigos que te recuerdan cosas. A ver. Hola, Diego. Hola, Choro. Hola, yo amor. No me puedo olvidar de la planilla de asistencias. Soy el encargado de firmar las entradas y salidas de mis compañeros. Perfecto. Obviamente estamos haciendo como que cumplimos el horario y todo, pero no digan nada. Ah, bueno. Creo que tendríamos que haber cortado esa parte, no tendría que haber salido al aire. Era retrucho el final. Sí, un saludo muy grande a nuestros compañeros. Leo Pillows, operador de la mañana, de acá más, y también de perros. Está cumpliendo años. Y nuestro querido Fabi, el tío. Querido Fabi. Big Papa Fabi. Te queremos, Fabi. Fabi, te queremos. Fabi Suárez. Así que. Estará escuchando la radio, Fabi. Está laburando, está Mar de Plata. Está laburando ya. ¿Hasta acá laburando? Fabi, te quiero. Te queremos. Bueno, les estamos preguntando nada que ver a lo que le preguntamos todos los días. No te olvides de nada. Cosas que no te puedes olvidar de acá al fin de semana. Claro, nos queremos hacer una lista de pendientes y ser tu recordatorio. Que hoy te organices un poquito de, ok, ¿de qué no me puedo olvidar este fin de semana? Yo mañana tengo que salir sí o sí a comprar grifería para uno de los bidets, que me olvidé. Ah, basta, cogí esas cosas. Sí, no tengo ni idea que tengo. Hoy fui a comprar un desplazador. Lo único que sé de las piezas de baño es el vástago. No tengo ni idea. Siempre vástago. Bueno, yo eso no me tengo que olvidar y me tengo que ir a comprar mañana luces y todas esas cosas. Yo tengo que hacer, tengo que terminar mi maleta para irme a Mar del Plata con la radio. ¿Hoy a la noche? ¿Cómo? ¿Mañana hoy a la noche? Sí, claro, pero desde Mar del Plata. Ah, muy bueno. Dije, ¿quién viene? No, yo, pero desde Mar del Plata. Ah, muy bueno. Claro. Te ponen cámara, todo. Todo, todo. Ah, espectacular. Una acción. Ah, muy lindo. ¿Claro? Estoy recolgado. Claro, amigos. Y yo no he hecho el bolso. O sea, tengo que irme de acá de la radio a mi casa, llegar 10:20, hacer el bolso en 40 minutos y salir contrarreloj para llegar a... Muy bien. Arena, me grita, son 3 días, pero son 3 días donde hago 3 cosas de laburo. Hay que poder armar cositas. 3 bombachas, sí. 3 corpiños, 3 jeans. 2, 3 looks. 3 looks, 3 cosas diferentes. La planchita, el cepillito, la cosa. No me puedo olvidar de nada de eso, así que vamos a hacer juntos la lista de pendientes. Muy bien, amigos. Queremos saber cuál es la tuya. ¿Qué cosas no te puedes olvidar este fin de semana? Tenemos el reloj en tiempo de descuento. Tenés poco tiempo, Nadis Castro. Tenés poco tiempo. A ver, hola. Hola, Nenurrio. Gracias por recordarme que no me puedo olvidar de comprarle el regalo de cumpleaños a mi nena este fin de semana. Muy bien. Me gustó el Nenurrios. Muy bien. Pero eso es un buen recordatorio. Es tu hija, amigo. Comprárselo ya. Dale, ahora. Ve ahora en este preciso momento a comprar regalo. Sí, le mandamos un saludo gigante a Dulce. Ayer hablamos con ella. ¿Es de Necochea? Sí. De Necochea. Hablamos con una gerontóloga. Ajá. Para más o menos planificar nuestra vejez y todo eso. Sí, y le llegaron un montón de mensajes. Ay, me encantó. Nos escribió, así que le mandamos un abrazo muy grande. Está bueno hablar con gente, nada que ver. Nada, de los que no hablamos nunca. Claro, gente nada que ver en Venezuela. Si yo te digo, nada que ver, o sea, es como... Esos zapatitos, nada que ver. Ajá, exacto. Si es gente nada que ver, es gente que no es chévere. Ah, no, ella es re chévere. Gente todo que ver. Todo que ver. Todo que ver. Digo, nada que ver, digo, con las profesiones que hablamos siempre. Claro, no fuera de lo común. No, claro. 11-6861-1043-4775-6688. Te estamos preguntando... Ah, y no te subió en secreto, pero te estamos preguntando tu lista de pendientes. No te olvides de nada. Si tenés alguna, la mandás. Durante todo el programa lo vamos a hacer. Acompáñenos. En un rato tenemos secretos con identidad reservada, amigos. Me encanta porque sería... ¿Qué es? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ya hicimos la semana pasada, ¿no? Con identidad reservada. En instantes. No, la semana pasada... Ah, ¿qué hicimos? El programa... Sí, es el primero del año, Ani. ¿En Pinamar no hicimos secretos? No hicimos secretos. ¿Primero del año? Estamos en McDonald's, no podíamos hacer secreto porque no bajaban la acción con McDonald's. Ah, la gente cuenta barbaridades. ¿Ustedes y creen? Y estamos con un Big Mac al lado, nos cagan a trompa. Les pregunto, ¿ustedes creen que ya a esta altura del año, 15 días, ¿La gente tiene los primeros secretos del año? Sí, yo tengo. Y estoy arrastrando uno del año pasado. Muy bien, amigos. En un rato hacemos secretos con identidad reservada. Te cambiamos la voz y todo eso. Amigos, más canciones. ¿Arrancamos? Uy, qué lindo. Esto es Justin Bieber junto a DJ Snake. Esto es Let Me Love You. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos. Bienvenidos al programa de tu tarde y de tu noche. Olvídate de todo. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Tarde-noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. 7 de la tarde, 29 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate Todo. El programa que te hace compañía posta, ¿eh? En el regreso a casa o yendo a laburar. Claro, amigos. Hace un ratito estrenamos acá en Olvídate Todo. Entiendo que durante el resto del día ya estuvo ocurriendo. Pero si se vienen a nuestro canal de YouTube. Sí. En nuestras pantallas laterales del estudio. Solo nuestro. ¿Es solo nuestro? Estrenamos ahora en la tercera. No, no estamos probando. Vengan a ver, tenemos la ciudad de yo fondo. Yo muy orgullosa real. Diciendo. Tenemos unas pantallas divinas, claro. Amigos. Tenemos unas pantallas divinas con la ciudad de fondo. Está buenísimo. Ay, está hermoso. Bueno. Está muy lindo. Vamos a hablar de un tuit que nos encontramos, que me pareció espectacular, que de alguna manera lo podríamos titular como Seguro para el Corazón. Que todo con guita. Todo, bueno. Pero está bien, justo eso habría que salvaguardarlo un poco más. Hay una usuaria de Twitter que propone lo siguiente. A la primera que aparece un tipo con el que empiezas a salir, o una mujer, que pareciera que te va a hacer un poco de love bombing, es decir, que todo parece espectacular, que todo pinta bien, que te quiere conocer a ti y a tu familia, que está interesado en tus cosas. Una relación intensa. Claro, es como, Me parece que deberías pagar tu seguro de caución. Porque, ¿qué pasa? Si esta persona, después de estar contigo en su actividad paranormal un par de veces, desaparece y te ghostea, te deja con el corazón partido. Tremendo. Entonces, si le cobras un seguro de caución, 50,000 pesitos de depósito, y sale todo bien, se los devuelves. Si me gosteas, perdiste las 50 lucas. El tuit dice lo siguiente, dice, hermanas, vengo a proponer un sueño. Ante el primer nunca sentí algo así por nadie. Claro. Se pide un depósito de 5 lucas. Acá está diciendo, 5K que sería, no sé, ahora... Yo pensaba que eran 50, pero... 5,000 pesos. 5,000 pesitos, pidamos un poquito por ese corazón, gorda. Para mí es una colaboración. No, 5,000 pesitos no. Para mí por lo menos tienen que ser 3 birras. Claro. Para mí tiene que ser 15 lucas. Chicos, 50 luquitas. Para borrar el mal momento, para comprarte un buen vino. Con 50 lucas me voy a cenar con una amiga el día que me rompiste el corazón y tengo que ir a echarle el chisme. Para mí son 50 lucas. Cerremos un... Plata. Cerremos un 25. Pero voy a cenar sola, ¿no? Bueno. 50 lucas, no me bajo de ahí. Bueno, dice, ante el primer nunca sentí algo así por nadie, se pide un depósito de 50 lucas. Sí. Si era la bombing, la terapia, se paga sola, si sale bien, se devuelve. Exacto. Como no tenés nada que perder, si soy tan especial, no tendrás planes de lastimarme, dice no. O sea que hay que ahora como sacar un seguro. El seguro de caución del amor. Un seguro de caución de... Del corazón. Como un prenupcial. Frente a tanto... Claro, pero al revés. Pero es como un pregosteo. Pero ahí lo que vas a hacer es, capaz que algún rata, para no... Vas a estar con un rata durante mucho tiempo que finge. Que finge, no, Ray, no sé. Igual para mí el seguro tendría que ser bilateral. O sea, los dos. Claro. Ok. Para mí tendría que ser bilateral. Yo con esa plata la pongo en un fondo común de inversión y vamos... Y vamos media. Que labure. Por lo menos, si no sale bien y no nos ponemos de novios, por lo menos seamos socios. Igual en un mes capaz que te ves dos veces y no junta nada. No, bueno, pero no lo vas a poner cada vez que te ves. Es con una persona con la que empiezas, o sea, es una vez que pones el seguro. O sea, ¿esto cómo sería? ¿Te pones a salir con alguien? Como el depósito del departamento. Tú pones el depósito, y... ¿Qué? Pones el depósito. Sí. Te mudas. Sí. El día que te vas del departamento, si el departamento está arruinado, se quedan con el depósito. Ok. Si cuando esta relación vemos que no funcionó, yo estoy arruinada, me quedo con el depósito. Pongámoslo en dólares, que sean. Claro, que sean 50. Si cuando me voy, estoy arruinada. Si me traicionaste, claro. O sea, por ejemplo, una pared que se destruyó, puede ser un cacho bien montado. Unos cuernos. Claro. Puede ser también que... No, pues también para mí debe haber algún garca, hombre, mujer, no importa. Digo, dice, ay no, me hiciste mal, y se lleva las 50 lucas y desaparece. Y le va haciendo 50 lucas a todo el mundo. Ay, te va estafando. Y como sí. Como algunas inmobiliarias. Conocemos gente. Claro. Y sí, no porque puede conozcamos ser. Nosotros, sino que hemos escuchado alguna vez. En los estofados, claro. A ver, hola. Hola, olvidaditers. ¿Qué haces, che? Te digo que si el seguro de caución del que me gosteó a mí después de estar casados y que me dejó con todo el quilombo del departamento después de 6 años, a ese hijo de remil, el seguro de caución en dólares y que sea del monto de la deuda externa. Un besito, los quiero. MJT, acá de nuevo. Besito, muchas gracias por estar del otro lado. Ella necesitaba un seguro de caución mucho más caro. Y sí, porque parece que... Lo que pasa es que este está planteado para inicios de relación. Para relaciones largas no sé cómo sería, pero es verdad que cuando la gente se divorcia, se separa definitivamente, habría que resarcir, ¿no? La terapia, lo que decíamos el otro día, cuando la gente le tiene que pedir el pago de la terapia a los padres porque ellos le generaron el trauma. Yo no pondría, me quizás... Separo. No pondría un número, sí pondría una gift card. Tipo, vale por una sesión de terapia o vale por una cenita. Bien. Vale por una sesión de terapia. Claro. No, una cosa así. Está bien eso. Para mí es mucho mejor. 11-6861-743-4775-6688. El tema es que a veces te pintan pajaritos y cuando te hacen creer que restan para amarte y después te gostean. Y... Claro, es que para mí el seguro es en el gosteo. O sea, para mí aplica muy bien para el gosteo, porque si vas a desaparecer, bueno, asume tus consecuencias. Tremendo. Si no, si desapareces como corresponde, o sea, si terminas la relación como corresponde, con responsabilidad afectiva, comunicación, una palabra de conclusión, entonces te devuelvo tu plata. Hay que cortar por WhatsApp. No. ¿Cómo que...? Para mí hay que cortar por WhatsApp. Es muy bueno cortar por WhatsApp. No. Simplificas todo. Mandas un... Cortás, no te quiero ver más y mandas un sticker. Listo. ¡Horrible! Ya está. ¿Para qué tanta horrible. Vuelta? Tanta vuelta. ¿Qué quiere explicación? No, si no vamos para ninguna, no. Ya está. Y con una persona que estuviste mucho tiempo, ¿no ya te parece que abandonar el grupo. No, qué falta de respeto absoluta. qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Son irresponsables. 7 de la tarde, 35 minutos en un rato, hablamos con Bianco, nos va a contar cómo se viene, si llueve, si no llueve, mayormente nublado, con lluvia débil, 22.3, la temperatura bajaron muchos grados, está espectacular, amigos, y va a estar mucho mejor. Anoche, no sé cómo hizo el planeta para dormir, la Argentina. Sí, mucho calor. Porque 3 de la mañana teníamos 29 grados. Sí, sí, sí, muchísimo calor. No hay nada peor que dormir con calor. Todo sudado. Es un bajón. Amigos, más canciones. Esto es YouTube, Beautiful Day, aunque se haya cortado la luz en muchos lugares. Ya se puso bonito. Aunque esté lloviendo. En otros tantos, Bono viene y te dice Beautiful Day. Hasta las 10, esto es Olvídate de Todo. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Bienvenidos, 7 de la tarde, 40 minutos. Arrancamos con secretos más temprano. Me encanta esto. Sí, sí, sí, claro que sí, amigos. Primero, secretos con identidad reservada de este 2026. Secretos. Secretos. Sí. Hoy vamos a hacer algo. ¿Qué es un secreto, pero no es un secreto? Sí, es un re secreto, pero no lo puedo contar a nadie. Hoy queremos que nos digas, gracias a esta tecnología que tenemos en la radio, que es básicamente cambiarte tu voz, te la vamos a pichear, o sea, puede salir más gruesa, puede salir más finita, y te vamos a cambiar el nombre, ponete claro, el nombre que quieras, te pones el barrio que quieras, lo que vos quieras decir. Pero hoy queremos saber... ¿Quién te cae? como el orto. Tal cual. ¿Quién te cae muy mal? Esa persona que de verdad no la soportas y necesitas decirlo, porque hay veces que esta persona te cae muy mal, pero le cae muy bien al resto del grupo. No se lo puedes decir. Claro, o en el trabajo. ¿Cómo le digo que me cae mal este? ¿Cómo le digo a mi novia que me cae mal su prima? Lo que le pedimos, amigos, es que nos llamen ya. Si nunca llamaste a la radio, este es el momento ideal porque nadie va a reconocer tu voz, nadie sabe quién sos. Lo que sí queremos es el contenido jugoso. Queremos saber quién te cae como el culo. Claro. 7 de la tarde, 41 minutos, el teléfono. Lento, así lo puedes anotar. 4. 7. 7. 5. 6. 6. 8. 8. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Ahí va, amigos. No se preocupen porque nosotros les cambiamos el nombre, les cambiamos la identidad, la voz, el pueblo, la nacionalidad, ¿quién te cae, el color de pelo? Te vas a un lugar todos los días, no sé, a hacer un trámite, siempre tenés que ir a poner una firma en algún lugar y la chica o el pibe que te atiende la bueno, hoy es el día que lo pones al frente, no digamos el lugar. No quememos tampoco, pero más o menos contanos quién es. Además, puedes contar cosas para que si esta persona escucha, no sepa cuál es sus compañeros de trabajo está hablando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, habilitadísimo el teléfono. Queremos escucharlos a ustedes, amigos. Se van acumulando. En un rato vamos a sacarlos a todos ustedes. Así que anótense. Está Joaquín y está Malena ahí atendiendo el teléfono. Queremos escucharlos un ratito nada más. Hoy la pregunta muy simple, pero muy jugosa, es ¿quién te cae como el culo? Exacto. ¿Quién te cae muy mal? Sí, puede ser que no vecinos. Te soporto. ¿Vecinos? Quien sea. Puede ser vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la facultad, familias. Estoy pensando. Encargado de edificio. También puede ser. Un chofer que te pasa a buscar siempre, el del bondi, que te lo tomas siempre a la misma hora. Uh-huh. Ese puede ser. El de la panadería, que te hace las facturas. Ricas, ricas, ricas, pero te atiende con la cara de tujo. ¡Ay, qué odio eso! Claro. Ay, ¿sabes qué es terrible? Cuando te cae mal la amiga o el amigo de tu amiga. Y viene y te la presenta y te dice, ¡ay, increíble esta persona! Y tú, jeje. Una vez en un cumpleaños un amigo cayó con un amigo de él. Sí. Me siento que me cagó el cumpleaños entero. Porque era un bardero, no. era un bardero, una cosa que es. Para amigo, ¿qué trajiste? No venga. Aparte, ni siquiera lo había visto nunca en una foto. Ay, qué espanto cuando te caen en tu casa con alguien sin avisar. Rarísimo. No, avísame. Rarísimo. Claro, no somos nosotros. Es verdad, en Venezuela tenía una prima. No, o sea, tengo una prima en todos lados, pero cuando estábamos en Venezuela. Ella venía al cumpleaños siempre con alguien distinto. ¿Quién es? Y es como, ¿por qué traes gente que no sé quién es? Y hacia acá tiene familia, no es que está sola, amiga. Y además, claro, es como que si ella necesitaba estar con alguien, le caíamos mal. Me acabo de dar cuenta que le caíamos mal. ¿En serio? Claro, si necesitaba siempre a alguien para venir acá a mi cumpleaños, le caíamos mal. Le caía como el culo. Que se quede en Venezuela. Que se quede allá, que no venga. En instantes hablamos de esto, pero ahora lo tenemos, sí, a nuestro querido José Bianco. Hola, José. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Bien, acaba de darse una serie de momentos de arcoiris. No sé por qué estoy dando tanta vuelta para decir. Así que hay muchas fotos dando vuelta en la ciudad. Algo que suele pasar cuando llueve esta hora y mejora, y la mejora viene con sol desde el oeste, así que es una fórmula bastante repetida. Últimamente venimos teniendo mucho, así que se está inundando Instagram, por ejemplo, las diferentes redes sociales de arcoiris de la ciudad de Buenos Aires. Así que y es un poco la fórmula para decirles que mejora el tiempo, aunque todavía cuando el viento se ponga un poquito más del sudeste, queda una pequeña chance ya en el periodo de noche para que algún chaparrón más pase, pero nada que ver con la intensidad que podrían haber tenido las tormentas, que en algunos lugares fueron fuertes. Mucha gente salió corriendo de la playa porque se quedó hasta último momento en Pinamar, en la costa atlántica bonaerense. Volaba, había una imagen que vuela un carrito de esos que venden pulseritas, viste, que pasan en la playa volando. No. En una playa desierta con ráfagas de 60, 80, 90 kilómetros por hora. Así que la gente hoy salió. Está raro este año en la playa. Pasan cosas que no pasaban hace mucho tiempo. Está movido el verano. No nada distinto, nada a lo que ya venimos hablando. Cuando se pone el cielo negro, hay que salir de la playa. Eso ya se aprendió lamentablemente en otros veranos, en la zona de Gesell también, con rayos. Así que, pero ahora hay una tormenta, un par, en realidad son tres para ser más precisos, tormentas muy grandes sobre las zonas que están pintadas de naranja. El alerta naranja sigue, está granizando grande sobre el norte de Córdoba, sobre el sur de Santiago del Estero, hay otra tormenta fuerte. Fíjense, los alertas naranjas ahora son para Tucumán, incluida la capital, para Catamarca, incluida la capital, Santiago del Estero, incluida la capital y todo el sur, todo el norte de Córdoba y el centro y norte de Santa Fe. Ahí están las tormentas más fuertes, por eso hay alerta naranja. Acá en Buenos Aires ya no hay alerta, se activó para lo que pasó hace un ratito en la tarde y estamos más tranquilos y ahora viene un periodo de tranquilidad hasta el sábado a la noche, 11, 12 de la noche, que de eso vamos a hablar más. Uy, viernes, se casa nuestro amigo. Se casa nuestro amigo, José. De hecho, José se llama también. José. Mira, bueno, hay que estar atentos porque se va a levantar alguna ráfaga de viento en la noche del sábado para el domingo. Se le vuela el gazebo. Se le vuela el gazebo. Sí. No. Sí. Gazebos, no, para el sábado a la noche. Esa es mi recomendación. Pero igual lo hablamos mañana. Por ahora, la buena noticia es que mejora el tiempo. Toca ráfaga el sábado a la noche, exactamente. Así que a estar atentos, porque va a pasar el frente frío. La pregunta es si generará lluvias o no, pero el viento se va a levantar, así que ojo, no sea cosa que algunos despistados organicen algún evento al aire libre con eso, con gazebo, con inflables y esas cuestiones. Pero por ahora, relájense, disfrutemos del día de mañana que viene con sol, que viene con buenas condiciones en Buenos Aires, con temperaturas agradables para un verano tranquilo, y vamos a ir hasta un fin de semana con buen tiempo, con ese periodo de inestabilidad chiquitito entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, pero que va a invitar a hacer planes al aire libre. Óyeme, ¿y cómo nos espera la tarde del sábado en Mar del Plata? Bien, vale, vamos a repasar, porque ayer les había prometido que les iba a hacer el pronóstico y la verdad es que no es que me había olvidado de ustedes. Se reolvidó. Se reolvidó, chicos. Le chupamos un huevo. Me voy con la radio. Toda la energía puesta en perros de la calle. Yo en perros me acuerdo de todo, a lo de la tarde no me acuerdo nada, anda cagada. Piensen esto, piensen conmigo, si yo les digo que es un frente frío, ¿desde dónde viene? Desde el sur. Sí. Si viene desde el sur y acá llega a las 2, 3 de la mañana, es probable que llegue a la tarde a Mar del Plata, o sea, a la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Desde ahí viene el aire más frío. Claro. Y esto va a generar en Mar del Plata en la tarde chaparrones y alguna tormenta. Así que desde el mediodía y a la tarde, chaparrones y alguna tormenta. ¿A qué hora ustedes necesitan saber exactamente el pronóstico? Yo tengo programa especial con Urbana Play de 1 a 5 de la tarde. Agüita, ah, zafan. Mira la cara, José, mira la cara, José. Bueno, pero la cara radial. Cantando Diego Torres, claro, quiero que tu sueño sea, no la que sea. Bueno, yo te voy diciendo que tengamos una alternativa, que nos amiguemos con la probabilidad alta de tener algún chaparrón y alguna tormenta, porque hasta ahora la gran cantidad de simulaciones indican lluvia para el sábado a la tarde en la costa, en Mar del Plata, precisamente. Okay. Así que vamos a seguirlo bien de cerca. Pero antes, en la previa, mira, vas a arrancar el programa probablemente con 30 grados claro, a la una en mediodía. Okay. 30, 2, 3 de la tarde. Y ahí se va a generar. Así que lo vamos a hacer, si querés, juntos. Yo voy a estar atentos a la programación. Así te puedo avisar en qué momento se viene la lluvia. Vaya para adentro. Es ahora. Che, rebajó la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en 22.3. Sí. ¿Es verdad esto? Sí. Sí, porque se levantó el viento del sur, ahora limpia y llega el aire más templado, más tranquilo. Y obviamente se va a poder descansar bien durante la noche. Por eso ya no rige ningún tipo de alerta para la ciudad de Buenos Aires, ni el alerta por tormentas, tampoco el alerta que estuvo activo en las últimas horas por temperaturas elevadas. Así que se calma todo en Buenos Aires, vamos a estar en paz por lo menos hasta el sábado en la noche. Y eso no estaba gritando, se calman todos. Se calman todos, se calman todos. No me rompan más los huevos pidiéndome datos. Bueno. Por ahora, es verdad, por ahora no hay ni frío ni calor extremo para la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, me parece la que viene pesadita es la semana, finales de la semana que viene, ahí vuelve el calor. Pero falta mucho. Pero me parece que ahí vamos a tener un poco de verano más heavy. Terminando enero, me parece que vienen temperaturas más altas. Muy gracias, bien. José. Te queremos. Besito, José. Por favor. Un beso grande. José Bianco, tu meteorólogo de confianza en Urbana Play 104.3. Jueves 15 de enero, mitad de enero. Y te queremos contar esto porque tenemos helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas. ¿Dónde? En la heladería Volta. Claro, para pasar una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Claro, todo lo que necesitas. Siempre con nosotros, Volta. Y además, si juegas acá en Secretos con Identidad Reservada, te puedes llevar un kilito. Espectacular. Volta, el helado argentino. Los amamos. En instantes, Vamos a hacer el primer Secretos con Identidad Reservada. Si es la primera vez que nos escuchás, es una sección que hacemos desde hace 1000 años. Sí, dos. Desde que empezó este programa. Básicamente. Sí. Y nosotros te distorsionamos la voz en vivo. Te cambiamos la identidad, el nombre, todo lo que tú quieras. Te puedes llamar Michelle Pfeiffer. Claro. Valeria Massa. A ver, tenemos uno para arrancar. Y hoy te estamos preguntando, queremos que nos digas, son cortitos, son llamadas cortitas. Tampoco tanto dato queremos porque queremos cuidarte. No, claro. Queremos saber quién te cae como el culo. Quién te cae muy mal, muy mal. Solo eso queremos saber. Hola, ¿quién está por ahí? Hola, Olvidators. Bueno, Pitufo. A mí me cae muy mal mi cuñada. Reuniones familiares es recopada, es lo más. Me cruza en la calle, se cruza de vereda. Voy con mi hija, se cruza de vereda. No. Es la peor. Te odia. Encima me critica por detrás. Y todavía no la puedo encarar. No me da, no me da. Tremendo. ¡Ay, terrible! ¿Cómo va a cruzar la calle si es su sobrina? Horrible, claro. Última, si tienes un problema con él. Es tu sobrina. Claro, está la sobrina. Gente. Capaz que le cae mal la sobrina. Mala gente. No, capaz que le hizo algo a la sobrina. Le pegó un chicle en el pelo, qué sé yo. No, le tiene que decir. No tengo ni idea. 7:51, Secretos con no Identidad Reservada. Uno más. A ver, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, quiero decir que me cae muy mal el novio de mi cuñada. Lo conocimos hace poco, un par de meses, y al principio era como este cordero, super piola, todo, qué sé yo, como el típico nuevo que entra a la familia. Y el último fin de semana fuimos y no, insoportable, un sabelo todo, que todo lo que alguien decía él sabía un poquito más. Que, ¡ay, terrible! Que competitivo, las reglas de los juegos, no, la verdad, muy mal. Pero bueno, tremendo. Hay que soportarlo, la familia no se elige. No, chicos, ay, igual queremos decir algo. Nosotros les podemos distorsionar la voz, pero si tienen algún tipo de acento no lo podemos cambiar. Claro. Todavía. Por lo menos sabemos dónde son. Todavía. Después vamos a utilizar inteligencia artificial algún día a vivo, claro, Malena. Que sí. Malena. Y eso es para nosotros. Eso que Malena, está entrando es para nosotros. ¿Qué está haciendo Malena? Malena Noel ingresa al estudio, ay, con comida, bendito. Por favor. Solamente para contarles esto, porque después no podemos comer acá. Dios mío, bendito. Fare Pinza y Bermú en Paraguay, 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas: trigo, arroz y maíz, y además hacen prefermentos de viga y masa madre. Es fermentación en cámara lenta y en cámara de frío, y suman eso de otros, ay, procesos, y además materia prima de excelente calidad. Ay, chicos, es de verdad muy espectacular. El resultado de todo esto es una masa súper aireada, hiper digerible y liviana, con unos toppings increíbles. ¿Qué esperas? Te estamos esperando. Las reservas puedes hacerlas a través del 11-709-73882. Te lo repito, 11-709-73882. Fare Pinza. Son pizzas, pero realmente increíbles. Llamen, por favor. Mirá, son tengo una, más ricas que las pizzas. Porque tengo una pinza papate que es patate. La nombré mal. Para un poco, vos, que siempre querés todo, nos caga la comida. Tenemos de mozzarella, papas crocantes, tomillo, porchetta, que es un fiambre muy parecido a la panceta, y alioli. A ver. ¡Ay, bendito! No, es increíble esto. Ahí tiene un plástico. No, con papitas, alguna pizza con papitas. No, increíble. Realmente zarpado, amigos. Increíble. Ahí. Increíble. Muy bueno. Muy riquísimo. Así que si quieren probar, ya lo saben, Fare Pinza y Bermú en Paraguay al 3882. Los amamos. Gracias por acompañarnos este año. Muchísimas gracias. En instantes, amigos, ¿nos bancás 3 minutos? 2:50. Claro. ¿Nos bancás 3 minutos? Ya venimos. Esto es Olvídate Todo. En instantes. Secretos con Identidad Reservada. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Brisin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Aguante la porchetta. La porchetta, que una comida italiana de la región marquigiana.

Y sí, porque soy como una ardillita, me lo mandé para el costado. Yo sé muy bien esconder comida en la boca. Es verdad. Ahora ya no hay más nada, amigos. No pasa nada. Bueno, ay, bienvenidos. Dios. Está fresquito o de a poquito un poco más fresco. No es que tampoco está refresco, pero hay un viento medio bien, raro. Claro. 22.3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Olvídate de Todo. ¿Y ahora? Y ahora secretos con identidad reservada. Mi vida, el los primero primeros del año. Año. Los primeros Vamos. Secretos del año. Nos emociona, nos entusiasma. Estamos motivados por esto. Secretos un poco agrios, un poco intensos. ¿Quién te cae para atrás? ¿Quién te cae muy mal? Lo único que necesitamos hoy es saber quién te cae como el culo. Claro, exactamente. Básicamente así. Es lo único que pedimos. Empezamos a atender el teléfono y hoy le vamos a poner nombres raros. ¿Nombres de... ¿Vieron estos virales de TikTok del año pasado? Lot. Italian Brain Rot. Por eso vamos a atender el teléfono y hablamos con Tralalero Tralala. Hola. Hola, Tralalero. Llegaban 2 años tarde. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? Walter. A ver. Hola. Hola. Tralalero Tralala. Ahora sí. ¿Cómo andan? Tralalero Tralala. Ahí está. Es contenido con personajes que se crearon con inteligencia artificial, sí. Con relatos italianos. Claro. Tralalero Tralala. Tranquilo, Luis, tranquilo. Tranquilo, ese, Luis. Ese es. Bienvenido, ese. Tralalero. ¿Cómo andas? Todo bien, acá andamos. Muy bien. Bueno, queremos escucharte. ¿Qué pasó? ¿Quién te cae mal? Del año. ¿Quién te cae como el traste? Eres el primer secreto del año, ¿sí? Bienvenido. Un honor, un honor. Me encanta. bueno, mi cuñado. O sea, es mi cuñado. Es el marido de mi cuñada. Ok. ¿Por qué te cae mal? Porque es una persona tan soberbia, creído, que prácticamente no quiere a sus hijos. ¡No! Una forma de decir. No, pero está él diciendo. Le importa mucho más Almirante Brom, un club de la segunda división, que su propia familia. ¡No! Oh. ¡Ay, Dios mío, bendito! Te puedo creer. Ejemplo, cortitos, por ejemplo. Sí. Hace unos meses atrás cumplió el hijo años. Sí. Estábamos por cantar el feliz cumpleaños y 10 minutos antes se fue porque se juntaba con la gente de la barra. Ah, no, es un barra brava. ¿Cómo se va a ir del cumpleaños del hijo? Ah, nosotros también nos cae mal. Nos cae malísimo. No, bueno. Igual hija... estás contando muchos datos, amigo. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno. La hija en un momento estuvo enfermita, bastante grave. No. Nosotros con mi mujer la estuvimos llevando al hospital, acompañándola. Y él jugaba a Bron y bueno, iba a ver a Bron. Ay, no, amigo. ¡Qué horror! Tremendo. Un poco de miedo, pero qué horror. Sí, nosotros no tenemos nada que ver con la barra. Muy hablado, muy soberbio. Cree que se la sabe toda. Escúchame, ¿y tu cuñada no se da cuenta? Igual, bueno, pero... ¿Cierto? Sí, pero bueno. Como que él dice... Uno no se puede meter, lamentablemente. No, obvio. No, no, no, no, no, claro que no. Uno le habla, le explica... Pero bueno, hasta ahí nomás, ya... Más de eso no podemos. Che, qué garrón esto. ¿Y sos el único que lo ve de la familia? Porque hay veces, muchas veces que... No, es... lo ven todos. Ah, lo ven todos. Porque hay muchas veces que uno es el único que ve como un algo raro, ¿viste? Como alguna situación media extraña, quizá con algún personaje de la familia. Pero, ¿viste? No lo podés comentar con nadie ni contarlo porque decís, no, van a pensar que estoy loco. Lo hablamos, pero, ¿viste? Nadie se quiere meter. Porque a veces... No, es un barra brava. ¿Quién se va a querer meter? Claro. No, pero más es un fantasma, no es un barra. ¿Es un fantasma, le dice? No, sí, no. O sea, no es peligroso. Creo que ya también tenemos experiencia en meternos en relaciones que no nos tenemos que meter y terminamos mal. Claro. Porque nos metemos, hacemos un quilombo y a la larga después vuelven a estar juntos. Y ustedes quedan ahí todos. No, está bien, está muy bien la decisión que estás tomando. Para mí hay que tomar distancia, pero es muy feo tener que compartir familia con una persona que te cae así de mal y que además hace estas cosas, las ves. Y viste cómo con la ves? Nena, lo del cumpleaños, claro, tremendo. ¿Cómo se va a ir del cumpleaños? La nena enferma. No, y lo del cumpleaños también. Claro, estuvo enfermita, pero no es que tuvo una gripe. No digas que tuvo, no digas que tuvo. No digas nada, porque está contando mucho. Nosotros, chicos, lo queremos cuidar porque no cooperan. Claro. No. Ponemos esto para distorsionar la voz, pero no está reservada tu identidad, Alpid. Está un paso de decir el DNI ya, boludo. Está un paso de decir dónde viven las calles, la intersección. Cuídate. Pasa la ubicación ya. No, por favor. No importa nada. Escúchame, ¿tú crees que tú también le caes mal? No sé, mi mi diálogo con él es hola, chau y ahí. Claro, bueno, entonces no sé, está bien, no tienes por lo menos que caretearla. No, no. Hola. No hay otro diálogo que nada. Tremendo. Claro. Te mandamos el abrazo más grande, tralalero, tralalá, beso. Les mando un abrazo, que buen año. Gracias. A todos. Tralalero, tralalá. A todos tus tralaleritos también. Ahora se puede tralalero, ¿sabes quién viene? ¿Quién? Capuchina Valerina. Hola, Capuchina. Capuchina Valerina. Hola, chicos, ¿cómo están? Tiene re voz de Capuchina Valerina. ¿Cómo andas? Muy bien, sí, bueno, soy. Para si recién te sumás a la radio, acá se está y todo esto, somos Olvídate Todo, estamos en Urbana Play y hoy en Secretos con Identidad Reservada estamos hablando de quién te cae para atrás. ¿Quién te cae para el culo? Queremos saber esa persona que te cae como el culo. A ver, hola. Sí, hola. ¿Capuchina? ¿Sos vos? Contanos toda la historia, Capuchina. Hola. Tralalero, tralala. No, es el anterior. ¿Qué pasó, Capuchina? ¿Quién te cae mal? ¿Qué te pasó? Mi propia madre. ¡No! Sí, así es la cosa. ¡Ay, tremendo! Sí. Pasé muchos años trabajando en terapia, tratando de mejorar el vínculo, de aceptarla así tal cual es, pero realmente tenemos personalidades diametralmente opuestas. Y me di cuenta recientemente que es una persona con la que yo no elegiría tenerla en mi vida. Uf. ¿Qué es lo que pasa con la envidia? No elegiría tenerla en mi vida. Ah, escucha. Claro. Escucho. No. Que con la voz de pito a veces. Imagínate no si yo me cuesta tener, escuchar con la voz claro, normal. Claro, no elegiría tenerla en mi vida. Óyeme, ah, no. Es tremendo lo que estás contando porque como que venimos configurados como que el vínculo de la madre es la madre de los vínculos, ¿no? Como que justo ese es el vínculo sagrado de la vida. Pero hay mucha gente que pasa la misma situación que tú. Y les cuesta mucho tomar esta decisión que estás tomando tú de no querer tenerla en tu vida. Esto que nos dices, ya es una decisión tomada, ya no la tienes en tu vida, le sigues hablando, estás tratando de distanciarte. ¿En qué etapa estás? Con mucho trabajo en terapia, porque definitivamente, como vos decís, hay como un juicio moral en función de las ideas, las creencias. Claro. Socialmente, digamos, no se entiende cómo una persona podría querer separarse de su madre. Y bueno, nada, juzgando las dos patas de la historia y con mucho acompañamiento terapéutico, sí, tuve que poner un límite y comunicarle que prefería tener distancia con ella, sin decirle que me cae como el culo, ¿no? Claro. En realidad, ¡me caes mal, mamá! claro, no, es muy difícil, pero llegaste a decirle esto, ¿no? Necesito que tengamos un poco de distancia entre nosotras. Exactamente. Ay, qué cagada. Sobre para todo, hacerlo distinto, ¿no? Porque es tu mamá. Siempre me separé, pero nunca le comuniqué que necesitaba distancia. Ahora tuve que decirle para que pueda respetar ese espacio, ¿no? ¿Qué cosas te molestaban tanto? ¿Te hacían tan mal? Tiene una personalidad que es muy distinta a la mía. Yo soy una persona que busca cuidar los vínculos, hablar. Soy amorosa, soy respetuosa, tengo mucho cuidado a la hora de hablar, de lo que voy a decir, si suma o no. Y ella nada que ver, hace todo lo contrario a vos. Exactamente. ¿Vos haces un esfuerzo diario para no parecerte a tu madre? No. Ya te sale no, natural. Porque en realidad en mi esencia soy diferente, digamos, en esencia claro. Soy distinta. Ay, qué cagada. De movida. La esencia es lo que es y bueno, no será por cambiar. Y además es muy duro también pensar eso, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que aceptar sí o sí los vínculos que no nos hacen bien, aunque sean nuestros vínculos primarios? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, ¿eh? Bueno, por el amor obviamente que uno le tiene a sus padres o a la persona más cercana. Pero sí, que... pero si ese amor te hace mal. Claro. Tienes que elegir sí o sí mantenerlo. Y bueno... ¿Por qué es tu mamá? ¿Por qué es tu papá? No, bueno, entiendo yo que uno hace un poco más de esfuerzo. O le dedicas claro, un poco más ese, de tiempo, pero bueno, hace daño. Durante muchísimos años. Claro, está bien lo que hiciste. Claro. Está bien, está súper bien. ¿Y cómo estás al respecto? Hoy. Después de que se lo comuniqué, sentí mucha liberación. O sea, es como si me hubiera sacado una mochila de encima. Claro. Obviamente ahora terapia será trabajar la culpa, tratar de no volver a recaer, porque en realidad lo que me pasaba era que constantemente tomaba distancia. Y volvías. Entendía que estaba todo bien, yo volvía y generaba espacios de compartir, y qué sé yo, y otra vez me volvía a lastimar. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo vas a volver a que te peguen? Claro, claro, muy duro. Muy duro. Este proceso, además de la terapia, ¿lo estás atravesando con alguien, alguna amiga, algún...? Sí, sí. Por suerte tengo un ambiente, un contexto familiar amplio de amistad. Mi pareja es muy lindo y contenedor. Entonces, sí, sola no estoy. Claro. Bueno, mi amor, eso es lo importante. Está picheada la voz para todos los que están preocupados, amigo. Está grave, pero no, porque están preguntando, porque la pusimos de agudo a grave, para que no se asusten. No, la voz tiene la identidad reservada. Quédense tranquilos, sí, que tiene la identidad reservada. Te queremos. Un beso gigante. Gracias. Y siempre vamos a estar acá. Y me parece que tomaste una buena decisión. Los amo, los escucho siempre. Te queremos. Muchas gracias. Besito, mi amor. Gracias. No tiene la voz así, amigos. Quédense tranquilos. No. Me escribió una amiga, están todos escribiendo en el chat. Se asustaron. Dice, ay, ¿qué dicen? Que ese tipo no tiene Romy Stone, me dice, Poshi, querido, te estoy escuchando la radio, creo que la oyente no tiene filtro en la voz. Sí, tiene, pero se la pusimos tiene, más rápido. Sí, tiene. Sí, no era nada que ver la voz. Rocío Guiraudía. Exacto. Ya hablamos con un montón de gente. Se fue contra el alero, hablamos con Capuchina Valerina. Y ahora se viene. Saur. ¿No? Sí, hola. Un tiburón con zapatilla que se llama Tralalero, no, Tralala. No, basta, Luis, no, ya está. Está insoportable contra Tralalero, Tralala. Es otro. A mí mi favorito era ese del tun, tun, tun, tun, tun, tun. Ese es el que es un bate, ¿no? No tengo ni idea de qué estamos hablando. Sí, porque no tienes nenes alrededor. Tun, tun, tun. ¿Estás por ahí? Acá estoy. Muy acá, bien. Acá estoy. Tiene re la voz de tun, tun, Saúl. Sí, ¿qué haces, tun, tun, tun? Bien, por lo menos acá, mirá. ¿La querés finito o la querés gruesa? Y mientras más gruesa, mejor. Chico, ¿qué estoy preguntando la voz? Porque viste que si la tenés muy gruesa, te dan laburo, trabajar en radio. Ah, está muy bien. ¿En qué radio? Sí, Urbana Play. Urbana Play. Chicos, alguien de acá. ¿Quién tiene la voz más gruesa de Urbana Play? No sé. Nacho Sachi. Nacho Sachi. Nacho Sachi. Claro. Sí, claro. Tú tienes la voz gruesa. Pero también no saqué a bailar gente porque quedamos pegados todos. Por favor, bueno, queremos escuchar en tu segmento. Vivo. ¿Quién? Ahí está. ¿Quién te cae como el culo? A ver. Con mayúsculas iluminadas en una autopista, mi hijastra. ¡Ay! ¡Terrible! ¿Por qué? Y porque la mina no tiene buena relación ni con sus hermanas, ¿entendés? Y la relación que yo tengo con la madre es como que siempre termina comprando su madre todas las boludeces que se le ocurre. ¿Estamos hablando mayor de edad o menor de edad? No, tiene 36. Bah. Ah, ok. 36, profesional la chica. Ay, no. ¿Y qué te hace la vida imposible? ¿Cómo es el por qué el vínculo está tan cagado? Y la cuestión es que, por ejemplo, el auto lo choca, lo raspa y ella no es. ¿Son las hermanas o soy yo? No se hace cargo de nada. Te echa la culpa no a vos. Pero estamos hablando de más 30. Por ejemplo, situaciones de los baños. ¿Viste cuando se acaban las cosas en los baños? O sea, papel, jabón, lo que sea. No, ella nunca es, nunca nada. Siempre fue otro que se lo acabó. ¿Vive bajo el mismo techo? ¿Viven juntos? ¿Viven bajo el mismo techo? Vivimos en el mismo terreno, pero como cada cual tiene su espacio. Sector. ¿Hace cuánto sos el padrastro? O sea, ¿hace cuánto estás con la mamá? 16. Ah, un montón de tiempo. Ay, amigo, ¿Y siempre fue así? ¿Te cayó mal desde siempre? Siempre. Tenía 19 cuando... Y capaz que no se la bancó, ¿viste? Debe estar dolida. ¿Con el ex padre qué pasó? ¿Está separado? Pero también ¿murió? Es así con las hermanas, dice. No, siempre como que habla mal del hombre, ¿viste? Como que nunca, siempre fue ausente, no sirvió para nada. ¿Viste? Y el chabón no es una maravilla, pero no es mal tipo, lo hago, o sea, qué sé yo. ¿Viste? Como que... Está como dolida ella, está como lastimada. Contra los hombres. No, contra la gente. Contra la vida. Pobrecita. Bueno, mi también muchas veces como que dice, ¿por qué es así fulano de tal? Claro. Y bueno, siempre es un tema de conversación, viste, con esa madurez, esa forma. ¿Lo pudiste hablar con tu señora, con tu esposa? ¿Cómo? ¿Lo pudiste hablar con tu chica, con tu esposa? Sí, lo he hablado y ella siempre dice, es que la más chica, lo que pasa es que la... le digo, pero si ya tiene, ya pasó prácticamente, o lo está por pasar la mitad de su vida, tiene 30. Sí, dos veces, tiene... tremendo. Sí, duplica ya la mayoría de edad, prácticamente. Así que la estás pasando mal con eso. Qué cagada, loco. ¿Y no ves, alguna vez sentiste que ella quiso separarte de tu esposa? Claro, pero sabes que yo no lo tomo personal porque no es solamente conmigo. Pero yo lo he hablado con ella y me dice, no, está todo bien con vos. Viste, en el último es como yo, claro. Al menos lo tomo como, bueno, ya se le va a pasar, pero bueno. No siento, porque te distorsionamos la voz, pero la tonada, yo siento que es la tonada, ¿sabes? No diga de dónde sos, pero me da medio La Rioja, me da medio Mendoza, a mí. Carlos Saúl. No, al lado, entre esas dos provincias. Ah, ok. No digamos nada. Igual ya lo dijiste, pero. No vayas a decir San Juan. No, pero tremendo que un vínculo tan cercano, además. Es difícil porque eventualmente trae conflicto esto, en momentos cumbre, tipo cuando las familias tienen que tomar una decisión importante. Mudanza, cuando, casamiento, claro. Cumpleaños, fin de año. Ay, es como... Cumpleaños o navidades, es un parto. Es un parto total. Coordinamos entre las tres personas restantes, que son sus dos hijas con sus parejas, sus hijos. Nosotros, o sea, su madre y yo, ¿bien? Y ella siempre tiene un conflicto. Porque, no sé. Sí, porque tiene siempre la vista puesta en el vaso medio vacío y medio lleno. Qué garronazo. Te queremos un montonoso. Un montonoso. Montonoso. Montonoso. Sí. Tun, Saúl. Gracias por estar ahí. Besos gigantes. Mira, fíjate que todos los que hemos hablado... Son vínculos re cercanos. Re cercanos. Súper cercanos, o sea... Yo pensé que iban a tirar tipo, no sé, un compañero de laburo. Claro. Un vecino. Pero está todo muy intrafamiliar. Claro, es que esto no lo podés decir en ningún lado y es la sección perfecta. Para poder sacártelo del pecho. Si recién te sumás a la radio, hoy tenemos secretos con identidad reservada y te estamos preguntando al 4775-6688 y también el WhatsApp. Al 1168611043, ¿quién te cae mal? El culo. Claro. Me cae muy como el orto, bueno. El tío de mi cuñada, que en algún momento fue mi suegro. Me cae muy mal. Y en todos los eventos familiares él está. Pero me cae muy mal. Pobrecito. El tío de mi cuñada, que en algún momento fue mi suegro. Esto sale entre todos, un quilombo esa familia. Por eso te cae mal, porque se están comiendo entre todos ustedes, amigo. Yo voy a decir algo, yo no sé hay algo que no me anda. Creo que ya lo entendí. Hay algo que no me anda en mi cerebro que son los lazos familiares. Yo no los entiendo. Yo creo que lo entendí. Si es el tío. El hijo no entiende. Si es el tío de su cuñada, es que él estaba de novio con la prima. Claro, con la prima de su cuñada. Y debe ser la cuñada, es la mujer del hermano. Se me acaba de explotar una mitocondria. No. No entiendo nada. No sé ni qué es una mitocondria. Pero algo se me explotó. Amigos, nada se ve. Secretos con identidad reservada. Está Lirili Larilá. Hola, Lirili. Hola, Lirili. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bienvenida. O bienvenido, no sé qué sos. Bienvenida. Estoy con mujer. Muy bien. ¿La querés finito o la querés gruesa la voz? Ay, como venga. Bueno, como venga. No, como tú. Bueno, perfecto. Como la vida. Elegimos nosotros. Claro. Ahí está, perfecto. No pasa nada. Bueno, queremos escucharte. ¿Quién te cae como el culo? Me cae muy, pero muy por el orto mi jefa. ¿Cómo? ¿Tu jefa? Mi jefa, sí. Tu jefa. Ay, Dios. Estás casado, jefe. La vieja hija de puta. Bueno. Está distorsionada la voz, pero no puedo. Hola. Escúchame, el contacto. Hola, vieja porra. Hola, vieja zorra también. Zorra, bueno, ¿y qué pasó? Claro, escúchame, ¿y tienes como contacto demasiado cercano? Viene poco, pero cuando viene, cae de una intensidad muy grande. Tiene 78 años. El local es de ella, pero más que nada el hijo. Y viene a joder, viene a ver qué puede hacer. Dice, se quiere sentir útil y no puede hacer nada, porque aparte los sistemas se renovaron tanto que no puede atender, no puede hacer nada. lo poco que sé, no hace mal. Y si le decís, haceme compañía, charlemos de algo, si la, si la encauzás para algún lado, como para que sea un poco más amable la situación. La mandamos a comprar, eso sí. La mandamos a comprar. La mandamos a comprar. Falta que vaya a hacer las diligencias. Ah. Claro, pero tampoco quiere ir a veces, porque no quiere gastar. Ay, Dios, claro. O sea, si la mandas a comprar las cosas de limpieza, compra el papel higiénico, el gris, el más berreta. Ay, no. Entonces ni siquiera sirve para eso. Claro, es el verdadero, ni lava ni presta la batea. No, claro. qué garrón. Aparte, decimos, bueno, se va a morir en algún momento. Ay, no, no digas eso, no, tenés 78, re joven, mira. La madre tiene 99 años. Son longevas, son muy longevas. Sí, no te mueve nada. No, bueno, ahí no se enferma. Te tenés que amigar con ella, tenés que buscar alguna situación, porque si ves que la otra persona no cambia, cambia vos. A mí siempre yo siempre hago esto, y yo sé que es un consejo odioso, pero me ha servido en la vida. A ver. Cuando yo pienso y tengo trato con un adulto mayor, con algún viejito que es muy mala gente, sí. Pienso, este señor es abuelo de alguien. Y cuando uno piensa, claro, por suerte no es el nuestro, pero cuando dice esta señora abuela de alguien, bueno, uno piensa en su abuelo y uno me piensa, bueno, si mi abuelo capaz se hubiese vuelto un poquito loco. ¿No pudiste hablar con el hijo, con la hija que dijiste recién que también laburaba ahí en el local? Son iguales. Ah. De ratas inmundas, de plata, al tema, no sabes lo que son. Claro. No es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud de lo que es ella. Ay, no. ¿Y no puedes sentarte tipo un día como hablar? Comprar un alfajor, comprarle, no sé, algo. Hacerte como más amiga, comprar unos grisines, no sé, unas talitas. Y decirle, claro, che, te compré esto, ¿no querés charlar? Charlemos, hoy no hagas nada. Mirá, quédate acá conmigo, contame algo. Y te pones, no sé, ponete en otro auricular, ponete una novela turca. Claro. Una pequeña cosita que nos pasó es, yo me llevo para merendar y ella no quiere gastar ni un peso en la merienda. Entonces un día me tiraba, yo con media banana estoy bien. ¿Y no le dijiste, bueno, perfecto? No, no quería, era la niña. Oh. Esa es la dueña rica, vamos a comprarte un kilo. Ay, no. Oh, qué garrón. Bueno. Claro, todo mal. Esperemos que esto en algún momento se solucione. Se puede comprar la verdulería. Ay, no, claro, mi vida. Hay que tener paciencia. Paciencia. Bueno. Te queremos muchísimo, Lirili, Larila. Gracias por estar ahí. Lindo año para vos. Sí, mucha paz y paciencia. Ay, sí. Esos 20 minutos que está, hay que drogarse. Ay, que claro. No, que, bueno. A ella. Beso. No, nosotros. No, hace bien. Te mandamos un beso. Un beso gigante. Ay, Dios mío. Ay, pobrecito. Bueno, hablamos con un montón de personajes. Hoy estamos hablando gente que te cae como el culo. Claro, ahora vamos a hablar con Bombardino Cocodrilo. Hola, Bombardino. Sí. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Ya, para un momentico. A ver. Sí, Diego, Anaís, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. A ver, ojo, un poco le ponemos más aguda, porque si no, por la duda, ¿viste? A ver, un poquitito más. A ver, habla. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, te escuchamos perfecto. Ahora sí, un poquito más. Está bien. Sí, está bien. Como ardillita, más o menos. Muy bien, ¿no? Sos Bombardino Cocodrilo. Bombardino Cocodrilo. Ah, Bombardino Ardillita. Muy bien. Sí. Bueno, queremos escucharte, Bombardino. Sí, quería contar acerca de lo que sería el, digamos, el padre de mi cuñada, el suegro de mi hermano. Sí. Che, sí, posta sí. Todo intrafamiliar. Todo intrafamiliar, chicos, es tremendo. Y una jefa. Sí, más que todo yo tengo un vínculo cercano con mi hermano, entonces el cumpleaños de él o alguno de los chicos y eso, y siempre está el tipo. Claro. Bueno, es el típico sábelo todo, opina de absolutamente todo. Él sabe de medicina, sabe de deporte. Claro, de todo. Sabe de todo, es increíble. Así que bueno, viste, yo para no entrar en conflicto, no decía nada, dejaba pasar. Y aparte que es el entorno, lo dejan hablar, porque es un tipo muy preparado, sabe muchísimo. Ay, pero no, pero qué horror cuando uno está presente en un lugar donde estás incómodo con alguien que habla, y los demás es como que lo habilitan. Mm. Es como, ¿cómo nadie se da cuenta? Y él como que se creyó eso, de que como nadie responde, nadie... Y entonces me dan pista libre para decir lo que yo quiero, igual. Porque eres el más lejano. Sí. Llegó un momento que hubo una reunión y ya... Ese día yo ya me levanté cruzado, entonces no tenía ganas de aguantarlo. Claro. Y empezó a opinarme una cosa del otro, todo eso, y le digo, vos siempre te sabes que lo sabes todo, ¿no? No, pero yo te quería comentar que esto que el otro. No quiero que me comentes nada. Y en un momento me dice, pero ¿me dejas que te explique esto? No te dejo explicar nada. Y bueno, terminó medio todo así nomás. Claro. Para, ¿y cómo está todo hoy? Hoy, 15 de enero. Yo hace rato que no lo veo, que lo evito. A mi hermano le tuve que pedir disculpas, pero ¿va a ir tu suegro? Sí, bueno, no, disculpame, entonces ¡ay, no voy a ir. Igual, ¡tremendo! Que no agarrón, porque hay planes que, o sea, la familia de a poco se empieza a fragmentar. Digo, hay planes, claro, que ya no se pueden hacer, hay cosas que se van perdiendo, pero bueno. Sí. Yo, sinceramente, me parece como muy correcto, y siempre lo hablamos acá en el programa, y creo que vos también estás de acuerdo. Hay que correrse a los lugares donde uno se siente raro, extraño, o con gente que te hace sentir mal. Mal. Mal. La terminas pasando mal, o sea, no tiene sentido, digamos, o sea. Así que bueno, obviamente lo lamento mucho por mi hermano, y bueno, igual, qué sé yo, hay alguna juntada y sé que no está él, y bueno, la pasamos bien, todo, pero tuve que cortar al. Muchos encuentros que estaban el tipo este. Claro. Tremendo. Sí, es que además a veces es oxigenación para el cerebro de uno, ¿no? O sea, como no voy a priorizar la juntada grupal frente a algo que me hace mal. La verdad que no. Claro, totalmente. Tengo una pregunta. Él. O sea, ¿cómo le caes a él? ¿Es mutuo o sentís que es más de tu lado que del otro lado también? Yo le puse los puntos, que le dije no te soporto más, no te quiero escuchar más. Claro, hasta ahí era como que teníamos una charla, todo más o menos. Yo digamos, no me le contradecía ni nada, pero bueno, a partir de ese momento sí, ya como que también me hizo la cruz. Y una vez después de eso, y evitar totalmente contacto, pasé por otro lado y bueno, y así quedó así, digamos, la relación. Tremendo. Punto. Sí. Punto, bueno, punto final de la relación. No, terrible. A que lo enfrenten, digamos. Entonces, ahí como que me puso en un lugar de decir, igual que incómodo. Así que le hago la cruz. Qué incómodo, como toda esta situación de. Bueno, él es. Que como que te mandaron a ti al frente, ¿me entiendes? Como que se inmole él. Y de resto, todos vamos a seguir manteniendo la misma dinámica rarísima. Eso a veces no entiendo en las familias. Yo tampoco. Que alguien mantenga la dinámica tanto tiempo y nadie muestre una mínima incomodidad. Ahí te das cuenta que son dos unos caretas. Y que además hay alguien que tiene liderazgo negativo. O sea, el liderazgo negativo es terrible. Es lo de este señor. Claro. Tremendo. Bombardino, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Gracias por estar ahí. Gracias por tu testimonio. Se va, Bombardino. ¡Chao! ¡Cocodrilo! Y llega Trippy Tropi. Hola, Trippy Tropi. Hola, Trippy. ¿Qué hace Trippy Tropi? Me gusta, sí, que Trippy Tropi hable así. No, eso porque. Si alguien. Me encanta el nombre. Si alguien está escuchando la radio por primera vez, no va a entender de qué estamos hablando. Trippy Tropi. Trippy Tropi. Le cambiamos el nombre hoy a la gente porque están contando secretos con identidad reservada. Claro. Y hoy estamos hablando de alguien que te cae como el culo. Que te cae muy mal. A ver, Trippy Tropi, te escuchamos. Bueno. Les cuento, chicos, en realidad son dos personas que me están cayendo mal. Una que me cae realmente mal y otra que la actitud me está cayendo muy mal. Ok. Arranquemos por la primera es el ingeniero de la empresa donde yo trabajo. El ingeniero de la empresa donde él labura, o ella. Sí, el cual, él dice que es ingeniero civil, pero está recibido en otro país. No revalidó, no tiene firma y gana más el doble de lo que gano yo, teniendo también un título universitario. Ajá, pero más allá del título universitario, ¿hace bien su trabajo? Más allá del título universitario como tal, ¿hace bien su trabajo o hace mal su trabajo? Él, para mí, la hace mal porque yo ya se mandó varias cagadas. ¿Se mandó un par de cagadas? ¿Graves las cagadas? Graves. Dejar de hacer perder mucha guita. ¿Pero qué? O sea, hay un ingeniero, la empresa contrató a un ingeniero que no, o sea, que no tiene el título validado acá. No tiene el título validado en Argentina. O sea, podría ser un quilombo para la empresa. ¿Grave? No te cuento porque no firma. O sea, él hace su trabajo, todo. Firma otro, pone la firma a otro. Tiene otro ingeniero recibido, claro, acá en Argentina. Ah, mirá vos. ¿Y entonces? Y entonces me cae para el orto. es el consentido de mi jefe, aparte. Escúchame una cosa, estamos acá todos entre amigos, pues. Somos todos panas. ¿Hay un poquito de celos? No. No. No, para nada. Ok. Para nada, porque yo sé que hago mi trabajo como corresponde. Ok. Sí. Y no, para nada, al contrario. Al principio, se picó y se enojaba y todo, fui yo. Ok, perfecto. Y pues, a su noto tiraste, no, porque gana más que yo, gana el doble que yo, entonces, bueno, sí, digamos. Claro, gana más. O sea, los dos tenemos un título. Yo. ¿Sí? Lo que pasa, parece los que tenemos un título universitario, pero que estamos cerrados en un escritorio, somos un mago de mierda, ¿sí? Estamos con el culo cerrado en la silla. Claro. Se cortó. Y escúchame, ¿y quién es la segunda persona, esta que tiene la actitud que no te cae bien? Mi jefe. Ah, o sea, te está cayendo mal que tenga esta actitud con esta persona. Es el combo. No, no. ¿No? Es una actitud, o sea, en realidad mi jefe es un muy buen jefe, pero está teniendo una actitud ahora, hace un mes conmigo más o menos, que no me está gustando para nada. ¿Cambió la actitud hace un mes más o menos con vos? No cambió la actitud. El tema, les comento, chicos, así muy rápido. A principios del 2025, él volvió de los y me dijo... ¿Cómo? Casi, mi nombre. Bueno, Tripi Tropi, hemos decidido, ya que manejas todo acá en la empresa y todo, vas a tener una participación sobre las ventas a fin de año. Ok. ¿Te iban a dar como un bono o algo? Claro, una participación por todo lo que yo hago dentro de la empresa. Ok. Eso hasta ahí está bien. ¿Cómo? Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien, perfecto, lo sé. Todavía. Hablé con él y me dijo, ahora, en este momento, no tengo plata. Pero ya va, no entiendo, o sea, ¿por qué me fue el paquete lo ofreció? Deuda, me dice, tengo deudas, claro, se ha comprado equipamiento en la empresa, es cierto, se ha equipado la empresa. O sea, te prometió una guita que ahora no te va a dar, o sea, te fue como una zanahoria ahí adelante, te mostró los billetes, abrió el bolso y de repente... Te dijo, no hay plata. No, me la gasté en otra cosa. Abrió el bolso a principios de 2025 y lo cerró ahora cuando tenía que pagar. Exactamente. Claro, vos todo el quilombo que tenés, todo tu odio, amigo, viene de la plata. Y está bien, o sea, no es que es injustificado. Pero uno trabaja, ¿sí? Yo, a ver, tengo a las 5 de la mañana todos los días, ¿sí? Ingreso a las 7 y no tengo hora de vuelta. Claro. Y tengo 74 kilómetros de vuelta. Claro. Oh, no, amigo, tremendo. Escúchame, esta promesa. Y todo el esfuerzo que hago, chicos, ¿sí? Para que todo vaya bien. Y todo lo que piden, ¿sí? Lo tienen. Y se los puedo asegurar que lo tienen. Claro, está hinchado los huevos. Sí, amigo, tengo una pregunta. Esto de las ventas, del porcentaje. Lo dijiste. Hoy le dije. A mí, sí, porque tengo confianza con él, los huevos por esos suelos. ¿Qué? Ay, se cortó todo, justo no escuché huevo nada más. Claro. Qué loco. Yo te iba a preguntar... Porque yo tengo confianza con él, le dije, me arrastran los huevos por el subsuelo ya. Ah, claro, tener los huevos yo por eso. Ya estabas harto. Te pregunto, este porcentaje de las ventas que te habían dicho de fin de año, ¿lo habían dejado por escrito en algún lado o había sido solo de palabra? No, fue todo de palabra. Ah, malísimo. Cagada. Durísimo. Malísimo. Ay, amigo. Y si ponen energía en buscar otro laburo. El tema es que me encanta mi laburo, digo. Mm. Claro. Me encanta, no solamente eso, o sea, a ver, me encanta mi laburo. Tengo buena relación con mi jefe, porque no es mal jefe. Me está molestando la actitud de ahora, porque me dice que tiene deuda, pero yo lo considero una deuda también. Por supuesto que es una deuda. Y escúchame, entonces, te dijo, ahora no hay plata, entonces, pero te lo vamos a dar en algún momento. Claro, si es conmigo tenés una deuda, ¿sí? No te estoy pidiendo todo, por lo menos que me digas cuánto es y bueno, vamos a ver... Charlemos y adelantame algo que lo necesito. ¿Y si te sentás a hablar de nuevo el tema de la guita? ¿O es muy complicado? Que te ponga una fecha. Es que ya hablé con él. ¿Cuándo? Por ahora me dijo que tiene deudas para pagar. Oh, qué garrón, amigo. Pero te vuelvo a repetir, chicos. ¿Quieres pasar tu alias? Te mandamos a mi lugar de laburo hasta. Me llevo todos los días, me llevo al perro a trabajar. Qué garrón. Bueno. Y me encanta. encanta mi laburo. Tripi Tropi, mucho más no te podemos ayudar, solamente poner la oreja. Gracias por contarnos. Catarsis. Y se va a acomodar todo, si no, mudate un poco más cerca, amigo. Busca otro laburo eventualmente. Es que le gusta todo, le se lleva bien con el jefe dentro de todo y le gusta su laburo. Pero está bastante harto. Sí, y odia al otro, el compañero, claro, al otro ingeniero. No, el compañero. Cuando te empieces a llenar como de esa mala vibra, ponte un deadline, o sea, ponte un máximo de tiempo porque eso lo empieza a consumir a uno. Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Sabes que sí? Sí, obvio, te empieza a consumir. Sí, porque es lo que me pasa. Ponete a buscar otro laburo, capaz que consigas un laburo más cerca, amigo. Claro, de a poquito, uno nunca sabe qué oportunidades andan por ahí rondando. Poner la energía también ahí, capaz que mirá, te aparece algo superador. Claro. Y le mandamos un beso gigante, decirle que toma un beso acá desde el Tripi Tropi. Chicos. Bueno, mi amor, un besito. Te queremos. Gracias. Un beso. Pobre, está pasando como el culo. Está pasando muy mal. Está pasando como el culo. Ay, amigos. Hermoso. Tremendo los primeros secretos del año. Sacamos 5 o 6 personas, ¿no? 7 sí, más o menos. Muy bien, ¿eh? Buen promedio. Tripi Tropi, secretos, alguien que te cae para el culo. Salieron un montón de personas hoy. Tíos, cuñados, madres, jefes y demás. Tremendo. Hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. Chao. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y playa. Cariló. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante, este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y en... ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor, hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulking. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. BBVA presenta al top, top, top del humor. Yo una vez iba con una chica que manejaba, paramos en el semáforo y en lo que tardó el semáforo se pintó las uñas de los pies, te lo juro. Tic, tic, tic, tic, y salimos. El hombre en el semáforo es el mundo de lo desconocido. Esos tipos que se meten el dedo en la nariz. Que vos le querés golpear la ventanilla y decís, flaco, te vas a arrancar un ojo, te digo la verdad. Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Hoy, 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estamos en Instagram. @ Urbana Play FM. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Un trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Faltan solo 9 días para el gran estreno de Astor, Piazzolla Eterno, en el Teatro Colón. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Verano, momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach, un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar, gastronomía. Bruni Fan, un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach, punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Contame más. Tenía un brillo único. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. 8 de la noche, 42 minutos, estás escuchando Urbana Play, esto es Olvídate de todo y hoy salimos a pasear con nuestro Renault Kardian y el viernes 16, o sea mañana, y sábado 17 en el Parque Berlín, en los bosques de Palermo, se convierte en sede del Billboard Summer Festival. Es un plan gratis para arrancar el verano en la Ciudad de Buenos Aires. Es genial. Es un gran evento con entrada libre y gratuita, forma parte de la programación oficial de verano en Buenos Aires y la propuesta mezcla shows, encuentro, patio gastronómico, food trucks, café, etcétera. El horario es de las 17:30, 5:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, ambos días, tarde, noche completa, como corresponde, como dijo Dieguito, es en el Parque Berlín, Avenida Figueroa Alcorta, es en Palermo, es ideal para ir caminando o en bici, y además se confirmó un lineup que mezcla música urbana, cumbia, pop, un festival. Mirá, para que todo el mundo esté contento. Mañana, chicos, está La Joaqui, Litquila, FMK, Seven Kane, Rosario Ortega, Alan Les, que estuvo en La Voz, Luana, Adolf Nemi, y el sábado, Mau y Ricky, qué locura, Los Palmeras, Tulia Costa, Ser, Camila Mercado, NLA, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vayan temprano porque es gratis. Hermoso. Mau y Ricky. Qué lindo. Muy bien. Qué lindo eso, sí, vi que estaban en el país. Impresionante. Bueno, amiguitos, el cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para que puedas disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, disfrutar a dónde, ¿dónde los encuentras? Conoce más en Renault.com.ar. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Ay, ay, sensual. Olvídate de todo. Sensual se puso, olvídate de todo. Tengo ganas. Tengo ganas de cortar el pelo un poquito más. ¿Más corto que eso? Sí, un poquito. ¿Por más dónde? Como por acá, ¿eh? 5 centímetros, 10 centímetros. O sea, hoy lo tiene. Joaquín, que le da un infarto. Pero como por acá, ¿eh? ¿No te gustan los pelos cortos, Joaquín? No me gustan los pelos cortos. ¿En serio? Me igual ya nos dimos cuenta cómo le crece. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien es joven? Tiene todas las vitaminas en el cuerpo. En 2 días creció. 2 días le creció. Acá. O sea, tipo más carré. Claro, un poquitito. Gloria Carré. Mira vos. Más. Sean como 5 o 10 centímetros. Cuello, que se vea el cuello. Ah, muy bueno. Claro, a ver, tíratelo para atrás. Sí, re. Que se vea esta situación. Claro, ese cuello mostralo, mamita. Pero por favor. Claro. Yo me escondo, tengo una papada, amigo, que cada vez me dejo mala barba. Yo, por eso estoy con la barrita de proteína, ¿no? Bueno, amigos, en un rato tenemos el Olvídate de cantar. Hoy tenemos Viva el Amor. Que viva el amor, mi cielo. Olvídate de cantar es el juego precioso. O sea, les digo una cosa, es de mis juegos favoritos de este programa. Y ustedes lo jubilaron. Lo voy a decir nuevamente. Ah, yo me quiero jubilar. ¿Ustedes jubilaron este juego? En mi ausencia. O sea, jugaron el último Olvídate de Cantar sin mí. Y decidieron que este juego se iba sin mí. ¡Oh! Mi juego favorito. Dios santo. Dios santo. Así que hoy lo vamos a revivir una vez más en Olvídate de Cantar de no verano. No tienen que cantar, amigo, porque la gente después termina cantando el tema. No, se no llama importa. Olvídate de Cantar. No importa, la gente puede hacer lo que quiera si adivina bueno, la canción. Así está el país, así está el mundo. ¿No te das cuenta que el mundo está en guerra? Sí, claro, que me doy cuenta. Lo tengo bien claro. Anótense 47756688. Más canciones. Se viene Jamiroquai a Urbana Play 104.3. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta? Ahora. ¿Cuánta? 23.1, humedad 80%, presión 1009 hectopascales. Ah, mirá. Chau. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, no, no, until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down. Acá estamos, amigos, en Urbana Play 1013. Se me metió algo en el ojo, justo. Ay, no, mi amor. ¿Que se me metió pestaña? Algo? No, se me... tengo algo en el ojo de las 3 de la tarde. Que... No, y de repente se queda quieto y de repente se mueve. Le abrí un tornillo mirando para arriba y se me cayó algo de madera dentro del ojo. ¿Viste cómo estás atornillando? Justo miré para arriba y se me cayó. No. Y ahora no sé que me empecé a tocar el ojo. ¿Y se movió? Se movió. Ay, no, mi vida. Tiene un poco de Schweppes. ¿No quieres ir a ponerte agüita en el ojo? No, no pasa nada, moriré en vivo. No, no morirás. Se me va a desprender la córnea. No, mirá cómo entró. No, tú una sujeta, amigo. En vivo. Garbarino, ¿qué hace tanto zoom, boludo? Te voy a hacer zoom en tu cara, dale. Sí, que me hacen zoom a mí. Con esos ojos, mi cielo, con esa cara. Ya vas a ver. ¿Qué decís? Con Juan. Amigos, vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Hoy edición que vive el amor. Así que llámanos ya al 4775-6688. Es un juego muy fácil donde tenemos una voz que te va a recitar una canción y tú tienes que tratar de identificar de qué canción se trata sin escuchar la música, solo escuchando la letra. Vamos, lo más importante de todo, amigos, es que me hizo un zoom gigante la cámara 10 metros. Te quiero, Garbarino. Para, escuchemos una cosa. Hoy vamos a estar regalando o kilitos de helado o vamos a estar regalando entradas para el cine. Así exacto. Que buen regalo tienen siempre del otro lado. Claro, lo está que ustedes buenísimo. Decidan, el que ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, el juego es muy, pero muy fácil. Y hoy tienen las canciones, como te dijo Dani, tienen que ver con el amor. El amor, que o viva sea, el amor. Que las canciones estén categorizadas. Es mucho mejor porque la respuesta ya sabes dónde buscar. Ya sabes por dónde va. Eso, sabes dónde buscar en tu cabeza. La palabra amor puede estar dentro del título. Claro. O algo referido, etcétera, etcétera, etcétera. 4775-6688. Hola, Juanma. Noche, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, loco? Bienvenido. ¿Cómo andas, Juanma? Gracias. Gracias. Bien, por suerte, bien. Qué no, bueno, me alegra. El gracias que tiró fue con suspiro. Gracias. ¿Por qué suspiraste, amigo? No, porque no todo el mundo te da la bienvenida. Ah, qué lindo eso. Así que es una buena consideración. ¿De qué laburas? ¿Qué haces de tu vida? Laburo en el sector del turismo. ¿Y qué onda? Claro, ¿qué haces? Y un año difícil. Yo estoy en la parte hotelera. Trabajo en una empresa que tiene una cadena de hoteles y estoy detrás de su cadena de hoteles. Ok, perfecto. Sí. Tenemos que ser muy amigos tuyos. Tenemos que ser muy amigos no, tuyos. Si vamos a ser amigos, no tenemos que ser amigos por conveniencia, sino porque nos caemos bien. Ay, exacto. No, es que nos caemos bien. Tiene toda la razón. A mí me cae bien. Juanma, tiene toda la razón. Juanma, me cae bárbaro. Pues, si viene bárbaro con el turismo, viene de chapa, pero exacto. No, nos quedamos amigos con la mitad. Bueno. Sí, mi amor, claro que sí. Bueno, vamos a reír, vamos. ¿Querés que seamos los más falsos con él? No, ¿por qué? Ay, divino Juan. Ay, cuéntanos algo, Juan. Cuéntanos algo. Con razón la condescendencia. ¡Ah! Bueno, qué divertido, qué lindo, Juan. Qué re divertido. Qué copado, qué, boludo. ¿Sabés que lo conozco chiquitito? La gente me dice que siempre fue así, boludo. No, siempre fue igual. ¿Te acuerdas, Ay, qué lindo. Como el amigo. Aparte, la familia también. La familia es divina. ¿Cómo está tu papá, Juanma? Por suerte, bien. Un miedo cuando preguntas a casa, te decía muerto. Me asusté al toque. Ay. Bueno, loco, vamos a jugar este Se Olvídate de Cantar. Es muy fácil. Es muy fácil, muy, muy, muy, muy fácil. Canciones que tienen que ver con el amor. Van a arrancar. Son recitadas las canciones. Claro. Y bueno, tenés que decir a ver de quién es. ¿Arrancamos? Vamos. Ah, cierto que son dos participantes al mismo tiempo. Me olvidé cómo era el... Claro, tenés que competir contra alguien. Tremendo, me había olvidado. Claro. Hola, Cintia. Hola. ¿Cómo estás, Cintia? Ay, Dios, estamos. Hola, mi amor. Así que va a cantar, estamos. Sacar el altavoz, no, por favor. Te escuchamos mal, hermosa. No, estoy muy bien, ¿eh? No, pero no, ya nosotros. Nos alegra que estés bien, pero digo, el teléfono se escucha medio como el claro, culo. Claro, nosotros te escuchamos mal. Ay, no, son ustedes. Bueno, la culpa es nuestra, ¿ok? Ay, no sos Dios. Vos o yo. Bueno, vamos a jugar. Juanma, Cintia, ya saben cómo es el juego. Tienen que decir sí o sí su nombre para responder. No pueden decir antes el nombre de la canción, ¿ok? Ok. O sea, el que identifique la letra y la canción tiene que decir Cintia y que nosotros los habilitemos para responder. O Juanma, exactamente. Bueno. ¿Están listos? Para jugar, tienen que decir o el nombre de la canción o el nombre del artista. Perfecto. Genial. Arrancamos. Primera canción en el aire. 3, 2, 1. Olvídate cantar. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta Cintia. A veces sin motivo. Cintia. Luis Miguel, somos novios. Ay, pero qué velocidad la respuesta es. ¡Correcta! ¡Correcta! Muy bien, Cintia. Sí. Tía. Impecable, somos novios. Somos novios. Qué lindo. Luis Miguel, qué lindo cuando uno se pone novio. Bueno. Vamos con la segunda. Vamos, Juanma, por favor, dale que nos quede bárbaro. Ay, divino, Juanma. Ay. Vamos a jugar a Olvídate Cantar en 3, 2, 1. Olvídate Cantar. Cuando llueve, ¿te gusta caminar? Vas abrazándome sin prisa, aunque te mojes. ¡Cintia! ¡Cintia! Y cuando llueve, te gusta caminar. Olvídate Cantar. ¿Cómo se llama? La respuesta es... ¡correcta! ¡Sí! La puta madre, dice Juanma. Montaner con tan enamorado. Cintia parece ser una rocola del amor. Chicos, que una no adivine Juanma porque no nos va a invitar a ningún hotel, boludo. ¿Claro? Estamos quedando como el culo. Nos reímos de todo, pero este tampoco. Era una arjona, pero, loco. Pero este no coopera. Este no coopera. ¿Qué no, lo arjona no. Ay, bendito. Arjona no, dice Cintia. Dale, Cintia. Acá somos todos. Subí. Y estoy aquí. Tan enamorado que decir no sé la letra. Que la noche dura un poco más. Hermoso. La sabemos todos, claro que sí. Vamos para la tercera. Acuérdense que es el primero que llega a 4 aciertos. Juanma, el contador está 2-0. Vamos, Juanma, por favor. Vamos con la que viene. 3, 2, 1, olvídate de cantar. Será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperar, Juanma. Que sí. Te... Será como tú quieras, pero así será. Quiero que venga tú en un día más. ¿Qué canción es? ¿Quién la canta? Ay, Dios. Esto es Cristian Castro, Por Amarte Así. La respuesta es. ¡Correcta! ¡Me encantó, Juanma! Se pasa el nombre del juego por el culo. Porque se pone muy nervioso que la gente cante. Porque no se puede llama ser. Olvídate de Cantar. No pasa nada. No, cantando. Nervioso, pero se pone nervioso. Amigo, la gente necesita para recordar la canción. Sí. Claro, para recordarla la gente canta. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo. Amame en cara malenta. Por mamarte así. Ay, bendito, 2-1 en este juego. Que vuelve en verano, claro que sí, vuelve la Olvídate de Cantar. Vamos con la canción número 4. Vamos. 2-1 al contador en 3, 2, 1. Olvídate de Cantar en love English. Love of my life, don't leave me. You've taken my love and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me. Because you don't know what it means to me. Vamos. ¿Qué canción? ¿Juanma? ¿Juanma? Love of my life. Olvídate de cantar. Sí, pero no sé el nombre. Si digo, voy a inventar porque no sé. Ya va. Acabas de cantar. Claro, no sé. El no, pero no. piensa. Acabas de cantar. ¿Qué cantaste? Y Love of my life. El artista solo lo sabe. La respuesta es. Es un clásico. Lo ayudaste demasiado, no sé si estoy tan de acuerdo. Pero bueno. La respuesta es. ¡Correcta! ¡Vamos! Pero cantó Love of My Life. ¿Podría contarse como que lo dijo? Sí, lo dijo. ¡Claro! Sí, obvio, claro. Bueno, chicos, hagan un esfuerzo. Tampoco le estamos pidiendo, boludo, que... A ver, ¿dónde está el hotel? Pasanos ya 2-3 llaves, boludo. Dale, amigo. Habilitanos el spa. ¿Tiene pileta? ¿Querés zona sur o querés zona norte del país? Ah, tiene ofertas para todos los gustos. Cataratas, que no fui. Hermoso. Si me tirás Arjona, podemos ir igual. No. Yo la banco, Cintia. Chicos, están empatados en este momento. Juanma 2, Cintia 2. Vamos a por el 4, ¿ok? Vamos. Atención. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas. Para tu amor, Juanma. Yo solo tengo eternidad. ¡Juanma! Para tu amor de Juanes. Juan, sí, Juan, se llama Juan, sí. Juan. La respuesta es... Ya tengo todo. ¡Correcta! ¡Correcta! 3-2. Cintia, ¿qué pasó? ¿Estás por ahí, Cintia? ¡Cintia! Sí, un delay. No sé qué pasó. Javier Dile. Solamente escucharnos por el teléfono, por favor. Ay. Los dos, sí. Escúchanos por el teléfono. Con un delay entre 3 y 4 semanas. No, no, es mucho menos el 10. Óyeme, sí se llama Juanes, ¿eh? Juan Esteban. Juan Esteban. Sui. Mono. Yo solo tengo eternidad. Y para tu amor, que es mi querida. Ah, Dios mío. Yo me di cuenta que no me decía ninguna letra. No se pudió. No se pudió. Un corazón que se muere por dar amor. Nuestro momento de escuchar otras canciones en la radio. Por eso la dejamos. 3-2 a favor de Juanma. Cintia, nuestro escenario es el siguiente. Este es re lindo el escenario. Claro, nuestro escenario es el siguiente. Si Juanma adivina, sí, gana. ¿Ok? Sí. Si Cintia adivina, empatan. Y se pone sabrosa la cosa. Uy. ¿Ok? Yo estoy para un empate y que después se defina mata-mata. Exactamente, la locura ya. Total. Atención. Nosotros también acá en la radio nos invitan a un montón de hoteles. Nos vamos a Torre de Manantiales. A Deza nos invitan ahí, vamos a Bariloche, un montón de lugares. Bueno, atención. 3-2-1. Olvídate de cantar. A ver. When I see your face, there's not a thing that I would change. Because you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Because girl, you're amazing just the way you are. Juanma. Oh. Juanma. Juanma. Just the way you are, creo que eso. Just the way you are. ¿De quién? Nah, el artista, si te digo, te miento. Pero las reglas son, puedes decir cómo se llama la canción o quién la canta. Pero algo más, a ver, cantar un poquito. Ahora no, sí quiere. No. Ahora sí quiere que cante. Me olvidé de cantar. La respuesta es correcta. Sí se pudió. Muy bien. Just the way you are. Lo bueno es que ahora a Cintia le vas a regalar una noche en un hotel a tu contrincante. No, por favor, no. Ay, Cintia, mi vida. Te queremos. Felicitaciones. Muy bien. Igual arrancaste muy bien, Cintia. Muy rápida. Muy pasa así, siempre cuando arrancas bien. Puede pasar. No pasa nada. Sos una divina. Cintia. Te queremos. Dale, un beso. Chao. Chicos, el del hotel ganó. ¡Juana! ¡Te juro! ¡Vamos! Muy bien, te ganaste una. No, mentira. No. Te ganaste. ¡Ay, mirá lo que nos apareció acá justo en el sistema! Una noche en el hotel donde trabajás vos. ¡Ay! ¡Qué horror cuando te pasa eso en tu lugar de laburo, ¿no? Tremendo. ¡Ay, tremendo! Mi vida, ¿qué quieres? ¿Un kilito de helado o entras para el cine? Entras para el cine. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿te llegarán a tu WhatsApp? Bueno. Besito, perfecto. Mi amor. Te mando un beso. Gracias por jugar con nosotros. Que tengan buenas noches. Gracias. Igual, mi cielo, un besito. Muchas gracias. Chao, amor. Mínimo dos noches. Dos días, dos noches. Late check out. Desayuno incluido. Early check-in. Sí. Una bajón llegar a un lugar y que te dé la habitación a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Desde las 9 de la mañana. Ay, es horrible, chicos, eso. ¿No podemos cambiar los horarios de los hoteles? Deberían. No se puede, ¿no? Porque es raro. ¿Por qué es raro? Cada tiene que limpiar la habitación y todo eso. Pero yo estoy dispuesta hasta limpiarla si me dejan entrar. Yo la limpio, pero quiero estar en la habitación. O déjame poner las cosas adentro. Limpiar con las cosas ahí. Si después vas a limpiar con mis cosas ahí igual. Claro, charlemos. Claro, hablemoslo. O sea, charlemoslo. Exacto. Veamos a dónde podemos llegar. Acomodemos la cosa. Sí. Yo quería contarse igual. Bueno, amigos, esto fue Olvídate de cantar. Igual cantan siempre. Ay, Dios. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cattaneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. Super Mayorista Vital. Solo por esta semana, no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos. Con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovecha para esos ricos mates en la playa. Yerba playadito por 500 gramos a 1.749 pesos. Y además, para disfrutar en la parrilla, aprovecha colita de cuadril Swift por kilogramo a 15.899 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 18 de enero o hasta agotar stock. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Amigos, abrimos una nueva hora, 9 de la noche, 9 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Acá estamos en este jueves 15 de enero. Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes, amiguitos del otro lado, haciendo este programa que se llama Olvídate de Todo. Bueno, tenemos un video para compartir con todos ustedes, con audio, obviamente, también. Claro. ¿Qué habla? Hemos hablado de muchas cosas en este programa durante estos dos años. Puf. Pero hay algo de lo que no hablamos nunca. Nunca hablamos de esto, ¿verdad? Nunca hablamos de las firmas. Vamos a ver y a escuchar. Pensé que de macroeconomía. Tampoco. De eso tampoco hemos hablado. Pero en un rato viene nuestro nuevo profesional, Román, y va a venir a contarte todo. Pero, el doctor Román, claro, más respeto. Pero en este momento vamos a hablar de las firmas. Tenemos un video para escuchar y ver y ya te contamos. A ver. A ver cómo es el video, te lo vamos contando igual. ¿Cómo vas a firmar así estos papeles? Madre e hijo. Pero, hijo, ¿cómo vas a firmar así? Están firmando una sucesión. La mamá le dice, ¿cómo vas a firmar así? Y la firma dice, chicos, ¿qué dice? Dice, boludo, Nico el mejor. Ah, no era un garabato, puso Nico el mejor. En el documento también lo tiene, abajo de la foto. No. Listo. No, ya está. Dos personas grandes. Se ve que hay otro familiar que está mostrando el video. Y muestra a la madre al hijo, se ve que están haciendo una sucesión, un garrón, un momento espantoso, claro, ¿no? Y él firma... O muy lindo. Y él firma poniendo Nico el mejor, y cuando muestra la fotocopia del DNI, en su DNI dice Nico el mejor, y él dice, con letra de niño, claro, de su primer DNI en la vida, y dice, nunca lo cambié. O sea, la hice cuando era chiquito y la verdad es que me acostumbré. Yo no, voy a decir algo bien de burro, pido a ver si me pueden ayudar ustedes, porque la verdad que no me acuerdo. Uno cuando, ¿qué tenés? ¿El DNI a los 8, a los 16? Y después ya te queda, de los 16, ya te queda como más o menos la misma firma. Creo es que es una cosa así. La miro a Ani y no tiene ni idea. Porque es que yo me saqué la cédula en Venezuela. Claro, a los 16 lo cambias. Ani, necesito que seas argentina. Ya voy. ¿Con quién tenemos que hablar? Esperame, estoy en juicio. ¿Cómo que estás en juicio? Estoy en juicio. Para que te den la ciudadanía. Se llama juicio por naturalización y es un proceso que dura tiempo. Ay, claro, sí, hablamos con alguien. Quiero que tengas DNI. Necesito, yo tengo DNI igual. Ah, pero bueno, tengo la residencia. Claro. Pero no quiero que diga, claro, más asunto para el doctor Román, pero no quiero que diga arriba extranjero. No, no, vos sos argentina ya, claro. Pero por favor. Oh, vale. O sea, haces mucho más porque muchos son argentinos. Y sí, alegrás a la gente todas las tardes. Y pago los impuestos todos sí. Los claro, bastante. Que bueno, entonces, queremos hablar... Sí. Necesitamos hablar de tu firma. ¿Cómo es tu firma? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿La cambiaste? ¿No la cambiaste? A mí me gusta mucho mi firma y es mi primera firma de la vida. ¿En serio? Y vos sos muy prolija. Además me esforcé porque me gusta mucho la firma de mi mamá. Es muy cool la firma de mi mamá. Entonces yo la iba a firmar y decía, ay Dios, también ¿qué pasa? Yo estaba muy en contacto con el laburo de mi mamá, con las oficinas de mi mamá desde muy chiquitita. ¿Caso? Ella nunca dejó de laburar y siempre estuvo con nosotros al lado. Entonces yo le voy a firmar cosas, ¿entiendes? Le voy a firmar papeles. Entonces yo me preparé. Con tiempo yo dije, yo tengo que tener una firma que me cope. Yo hice un garabato y quedó. Préstame tu bolígrafo para mostrarte mi firma. No, pero no mostres tu firma al aire. No, a ti te la voy a mostrar. Ah, bueno. Pero no mostré al aire porque le sacan tres préstamos, boludo. ¿Viste? No pasa nada. Después sale los martes en la sección que tenemos de la gente con estafas. Ahí estamos. Yo tengo un garabato de firma. Bueno, queremos hablar de tu firma. ¿Cambiaste tu firma? ¿Te gusta tu firma? ¿Es rara? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Se la robaste a alguien? Puede ser. ¿Te trajo problemas alguna vez? ¿La copiaste? ¿Hacés siempre una distinta? Ay, re prolija, Anaís Castro, tu firma. ¿Viste qué linda mi firma? Es como correcta, es como... Está bien. Es como en el medio no hay nada y en los costados como que es como... La abraza, ¿ves? No, es como cuando vemos acá la cámara de la ciudad, que son como los edificios y en el medio... Claro, es una Anaís abrazado. No, no, es impresionante. Yo hice un garabato, no lo pude cambiar nunca más. A mí me encanta, ¿eh? Y en el banco una vez fui y me dice, ¿esta es tu firma? Y tú, sí, es mi firma, pero es tu problema. Yo te voy a mostrar cuál es mi firma ahora. A ver. 1168-61-1043-4775-6688. Queremos hablar de tu firma. ¿Cómo es tu firma? ¿Te gustaría cambiarla en algún momento? ¿No te gusta? Ya no la podés cambiar, ¿no? Una vez que entraste en el sistema bancario ya no podés. Tengo otra pregunta. Che, y para, y si hay alguien de algún banco que nos está escuchando o alguien del Renaper o alguna cosa, claro. Llámenos que queremos saber. Sí, sí, sí. Hay otra cosa. Hay gente, es terrible lo que voy a preguntar y puede llegar a ser un delito. ¿Esa es tu firma? Te juro. ¿Qué es eso? No tiene sentido. Es horrible. Pero no la puedo cambiar. Házmela, o sea, la puedes hacer varias veces igual. Claramente. Pues seguí contando lo que estás bueno, contando. Bueno, que esto podría llegar a ser un delito, pero hay gente que sabe hacer la firma de otros. Yo casi sé hacer la firma de mi mamá. ¿Está mal? Sí, está mal, pero lo sé hacer. A ver. Hoy cancelamos a Choro. Sí. Muy bien, está bien que en algún momento la cancelen a ella. Mirá, está estafando con la firma de la madre. De mi madre. No, no se puede creer. ¿Tú sabes qué? Claro, tú sabes que yo sé hacer, o sea, por teléfono puedo hacerme pasar por mi mamá. Tranquilamente. Yo soy tu mamá, me llamo Scarlett Teresa. O sea, muchas veces yo he atendido el teléfono de mi mamá y me hago pasar por ella y puedo tener una conversación. Además, sé exactamente cómo piensa. A ver. ¿Hola? Sos vos, boluda. Ah, no, no, pero cuando la atienden... No, igual por teléfono se siente diferente. Por teléfono se siente distinto. Sí. Pero además conozco sus datos, su número de documento, su fecha de nacimiento, qué hace, de qué trabaja, cuál es su sector, todo. O sea, yo me podría hacer pasar por ella con una llamada de trabajo tranquila de la vida. Espectacular. Sí. Espectacular. 11-6861-143. Estamos hablando hoy de firmas, de tu firma, la del DNI, la tuya, que esto, que el otro. También, si hay algún famoso escuchando, no vamos a hacer lo mismo que hace Volta y Media, pero si hay algún influencer, algo, alguien que haga autógrafos, digo, no tenés que tener la misma firma. ¿Vos hacés la tuya? Sí. No, dale, bueno, te van a sacar. Igual me han pedido como 4 autógrafos en la vida, nomás. Te van a pedir, no, pero. Acá abajo a veces hay gente que pide firma. Sí, sí. Es verdad, nos piden. Yo le digo, amigo, le di una vez, le dije a uno, saquemos una foto. Le digo, no sé escribir, ya no escribo más. Claro. Imagínate que acá en la radio escribo garabatos cuando estamos al aire. Sí, hace dibujitos. Ni siquiera. Bueno, a ver qué dice la gente del otro lado. Hola, buenas noches. Cos. Mi papá, mi hermana y yo tenemos la misma firma, solamente que cambia la primera letra. J, mi papá, N, mi hermana a yo. Y el resto es exactamente lo mismo. Mirá vos. ¿Y qué es eso? ¿Como fiaca familiar? ¿Paja familiar? Como, bueno... Bueno, mi hermano nos enseñó un truco para... para poner... ¿Estafan todo tu familia o vos te haces pasar por tu vieja? No. ¿Qué? Pero bueno... Mirá de a poco cómo van saliendo las cosas. Mi hermano, mi mamá y yo... Nada, mi hermano y mi mamá y yo manejamos como una entrega absoluta de las cosas del otro. Sí. Que es rara, porque no todo el mundo lo hace. Pero mi hermano, mi mamá y yo es como que, bueno, nada, si él tiene mis cosas, yo tengo la de él, no pasa nada. Ok. Y nos enseñó como una manera de que no se nos olviden las claves de las cosas. Entonces tenemos una manera de ponerle clave a todo y es medianamente la misma. O sea, como solo le cambia, es perro con peluca, solamente le cambian un par de letras, pero todos tenemos la misma. Es espectacular. Sabés la contraseña de Anaí, cagás a la madre y al hermano. Le cambia dos letras. ¡No! ¡No, no! Lo dijiste vos, boluda, al aire. No está el programa grabado. No es música, es todo que sale grabado. Pero... Ahora las vacaciones. Mariano. Ay, Dios, Mariano, sácame de esta. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Mariano? ¿Qué haces, Mariano? Acá intentando sacar un crédito a nombre de Anaís. No, Mariano, no. Pido por favor. Mariano, era la piba menos segura y cuidada de la vida. Dios, ¿qué haces, Mariano? Todo bien, todo tranquilito. Todo tranquilo, muy bien. Estás como re tranquilo y nosotros estamos re arriba. Vamos a tratar de bajar un rato a acompañarte. No, están perfecto. Métanle. ¿Seguro? Casi viernes. Sí. Muy bien, casi viernes tiró. Muy bien. Bueno, Mariano, te escuchamos. ¿Qué onda tu firma? Mi firma, arranqué a firmar en realidad copiando la firma de mi vieja para el boletín de faltas del secundario. Ah, mirá. Si no la entregabas a tiempo te ponían una falta extra, yo siempre me olvidaba, entonces empecé a hacerla ahí. Me salía lindo, ya para tercer año la firmaba nada más que yo. Mi vieja ni lo veía directamente. ¿Y ella sabía que tú la firmabas? Al principio capaz que no. Claro. Un pequeño delay. Hasta gris. Hasta que dijiste, mira, yo vengo firmando esto hace 2 años. Claro, básicamente. No te preocupes que ya está firmado. ¿Y cómo está firmado? Yo lo firmé. Cosas que pasan. Claro, óyeme, ¿y tu firma es parecida a la de ella? Sí, bueno, como me acostumbré a esa firma, cuando llegué a los 18 tuve que usar mi firma, ¿con qué carajo hago? Bueno, hago la de mi vieja y la cambio un poquitito. Claro. Había leído en internet que si la firma terminaba hacia arriba, era una persona empoderada, con empuje, no sé cuántas harás a más. Entonces agarré un par de reglas de esas, modifiqué la de mi vieja y dije, listo, es mi firma. No, buenísimo que buscó la energía de la firma. Está bueno eso, porque después, nada, viste que hay gente que te analiza hasta lo, no sé, en los trabajos te analizan, tipo recursos humanos, te analizan tu letra, eso no. Depende del psicotécnico que te hagan, sí. Depende de la web. No, claro. Mucho. No, menos mal. Bueno, vos por las dudas hiciste todo. No, hiciste, pero, como los deberes. Claro, exacto. Exactamente. Estuvo bien planificado. Me pasó como a vos con el banco. En un momento trabajé en un lugar que tenía que firmar cheques y me vivían llamando de la sucursal porque decían, ¿esta firma es tuya o no es tuya? ¿Es tuya o no es tuya? No me salía muy parecida a la mía misma. ¡Ah! Ese es otro, a los que no les sale siempre la firma de la misma manera. Siempre igual, claro. Claro. Es difícil. Es difícil, la verdad es que es difícil. A mí me pasa que si la hago muchas veces, o sea, por ejemplo, cuando vas a firmar el contrato de alquiler, viste que tienes que firmar el contrato 2 veces, en la parte de arriba de la página, en la parte de abajo, en el lateral, que para atrás, que para adelante, que no sé qué. A la cuarta vez ya no sé qué estoy haciendo. Yo estoy chocho ahora con la firma digital. No sé si te pasa lo mismo, María. Viste que la guardás tipo en Google o en algún lugar, igual pues, si te hackean es peor. Y después está bueno que en los contratos que te mandan, le va poniendo el DocuSign, es espectacular. El DocuSign. Hay que tirar otra alternativa cuando en algún lugar te están pidiendo sí o sí una foto o la hoja escaneada con tu firma y no querés imprimirlo, firmar, escanearlo y demás. Con el celu. Podés agarrar, claro, le mandas la firma con transparencia, queda arriba y hay unas páginas hermosas que te simulan el efecto de escáner con la blanco y negro, corridito de costado, todo hermoso. Cantidad de certificados. Sí, Cams. Ah, bueno, son todos garca acá, boludo. Pero ¿cómo garca? Es una herramienta más. Ay, no, truchamos acá los formularios. No, es para hacer, claro, una fotocopia con el celular y que parezca fotocopia. Claro. Ah, yo no lo sabía. Yo siempre haciendo fila en el banco como un boludo. Acá de repente todo tiene aplicación y todo hackers. Bueno, Mariano, te mandamos un beso muy grande. Nos encanta. Mira, hasta te diría que mandanos tu firma por WhatsApp. Sí, la queremos ver. Queremos conocerla. La quiero ver. No, eso es caro. Una cosita nada más. Sí. Dos cositas. Pará, porque justo caíste 21-21, amigo. Justito, Juanma. 21-21. No te olvides lo que nos ibas a decir. Primero vamos a respirar y después nos lo vas a decir, ¿ok? 21 y 21. Yo lo espero siempre, 21-21. ¿Qué esperaba hoy? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo estás de combativo hoy, eh? Respira y relájate. 21-21. A ver. Toda gemida. Hacemos una genki dama de deseos inmensa. Y paca, güey. Para que se cumplan tus deseos, mi amor. Yo deseo que no nos llueva, Malena, en Mar del Plata. Que no nos llueva. Dios, Juanma, ¿qué vas a desear hoy? Mariano. ¿Era Mariano? Mariano, nuestro director. Ay, per... Mariano es Mariano es el oyente. Qué vergüenza. Y Juanma es nuestro. Y Juanma también es el otro que salió al aire. Qué vergüenza, Mariano, perdóname. No, problema. Óyeme, ¿qué vas a desear? Dos cositas nada más, una que son unos genios, son una masa, creo que todos los oyentes los queremos un montón, le ponen toda la garra, son lo más. Y la otra, que el atorrante que ganó el concurso anterior estaba buscando las cosas en internet, por eso ni podía tararear la canción de Bruno Mars, un ladrón de gallina en los hoteles. ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Mariano! Me encanta, ¿saben? Quiero decir algo. Me encanta el bardo entre oyentes. Me encanta el LAM entre oyentes. Ay, Mariano. Yo quiero decir algo porque cuando salimos del aire, Ani me tiró. ¿Qué te pasaba con el oyente? Te dije, ¿qué te pasa? Yo sentí algo raro también. Yo soy muy perceptivo. Yo sentí algo raro. No, ustedes son unos desconfiados los dos. Yo tanto Mariano como Diego. No. Se notó. Apoyo a Poggi. Muy cacofónico, pero apoyo a Pochi, que él estaba callado como diciendo este me está cagando, este me está haciendo un truco, algo me está haciendo. Y mirá, yo cuido encima los premios de la empresa. Yo soy muy de cuidar ay, los vouchers de vuelta. Pero por favor. Las entradas que sean para alguna película muy pedorra, ¿viste? Le vamos a dar una para Nini. No, chicos, la verdad es la que... La fuga del paralítico. Desconfiadísimos, hombres de poca fe ustedes. Hombres de poca fe. Un abrazo gigante. Beso, Mariano. Gracias, Mariano. Te amamos, Mariano. Gracias. Te queremos, Mariano. Gracias. Chao, mi amor. Besito. Me gustan los oyentes que también cuidan el rancho. Está diciendo, ¿no? Me gusta que cuiden acá la... Ay, no, bendito Dios. Gente de zona. Está Clara. Hola, Clara. ¿Clarita? Y hablamos tanta boludez que Clara se fue a la mierda. Clara dijo, no, dale. Pero me voy a... ¿Sabe que me voy a llamar Esteban Mirola en Radio 10? Escucha pero esto. Pero por favor. Entiendo que a Juan Sebastián Verón y Silvio Soldán... Sí. Les pasó esta situación de que con autógrafos le sacaron plata. Me está jodiendo, claro, Anaís Castro. En el año 2000, Juan Sebastián Verón fue denunciado ante la justicia por un comerciante platense quien dijo que él, ahora exfutbolista, por entonces en la ciudad de Italia, no le había pagado un documento por 350.000 pesos. Pero la pericia caligráfica demostró que había sido una firma hecha a la ligera, como en un autógrafo. Oh. Verón en principio sufrió un embargo de sus bienes, pero finalmente ganó el juicio 6 años más tarde. El Tribunal de la Plata le aplicó al estafador una condena económica y Verón donó el dinero a entidades de bien público. Verón, estafadón. ¡Qué loco! Tremendo. ¿Y a Soldán también? Claro, el conductor de TV firmó un autógrafo durante una visita en Santiago del Estero en el año 2005, un empleado de un ciber, pero el joven salió reclamando el pago de ¿Qué? ¿Qué? $1,000,000 por una supuesta deuda en una operación inmobiliaria que nunca existió. Soldán enseguida denunció una maniobra burda y explicó que el empleado vivía con su abuela y tenía un empleo modesto. Si eso es así, ¿de dónde sacó la plata para...? Soldán millonario, ¿no? Soldán en el momento fue millonario, creo que él le sacó... En los 90, y creo que después con todo lo que pasó con Silvia Zuller, ahí perdió toda la guita y todo eso. La demanda prescribió, pero también se lo intentaron hacer por $1,000,000. Tremendo. ¿Con Silvia? ¿Con quién salía? ¿Con la médica? ¿Cómo se llamaba? Rímolo. Tuvo que... Ay, Anaís Castro, unos quilombos tuvimos en la farándula. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. ¿Qué es esto? Silvio William. Che, ¿lo tenés completo? Pulgaré entre todos tus lugares. Ay, pará. Es que es hermoso. Es un poema que una vez contó Silvio Soldán. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. No, chico. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos, los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos tus lugares, volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Prometo ser el hombre de tu vida, quien te mima, quien te cuida. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. ¡No! Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura. Lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. ¡No! Te prometo, y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, de la mano del Eterno que me pudre en el infierno. ¡Ay, Dios mío! Chicos, yo voy a decir una cosa, ¿eh? ¡Qué prosa, por favor! Voy a decir una cosa y con el riesgo de ser polémica y cancelada. Si no lo cancelaron a este. Pero para mí el problema de este poema es leerlo en público. Para mí el problema es ese. Leerlo en público. Si a ti te lo... No, si te lo mandan en un... Las personas que le gustan este tipo, ¿no? De cortejos, ¿no? Más literarios. Estás chateando, estás en una de romance, de joteo por el chat. Y no, te a mí mandame una esto, foto. Me mandan y te mandan esto y para mí para está leer, muy no. bien. Pero si lo lees en público, está raro. Para mí ese es el problema con este poema. ¿Se lo leyó a Susana? No, una no, vez, pobre no, claro, Susana, claro, le tocó, no. Le tocó Julio Iglesias, ay, le sí, tocó este, le tocaban todo. Pobre Susana, la amamos. Bueno, ay, amigos, vamos a preguntarle a Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Juan, ¿qué te parece este poema, Juan? No, la verdad, un horror. No. Un horror. Pobre Silvio, no lo quiero matar, pero no, cero. No, tremendo. Serio, cero. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, todo muy bien, por suerte. Qué bueno, me alegra mucho. Acá estamos listos para escucharte. Estamos hablando de firmas y recién te sumás a la radio. ¿Cómo es tu firma? ¿Qué onda con tu firma? Mi firma, básicamente, se la choreó a mi viejo, literal. O sea, por otro lo choreo mismo, a los padres, mirá vos. Directamente, y ni siquiera me tomé el trabajo de cambiarla. Después me quedé con la firma de mi viejo y tenemos los dos exactamente la misma firma. Pero lo curioso que me pasó con la firma, que a su vez me pasó, yo trabajaba en una multinacional hace un par de años, multinacional bastante grande, y mi jefe es zurdo como yo, mi ex jefe. Como Nicolás del Caño. Claro, y teníamos una firma medianamente, como con la misma onda, digamos. Y siempre me llamaba y me decía, che, va a caer tal de finanzas y necesito que firmes tal cosa por mí. Y yo agarraba y firmaba por él. ¡No! Había un montón de documentos de pagos y un montón de cosas que firmaba por él. ¿Viste? Hay mucha gente que hace eso con los padres. Ella tenía su autorización. Claro, es que mira, ahorita cuando yo conté exactamente lo mismo de mi mamá, que yo sabía hacer su firma y no sé qué, mi mamá tan bella me acaba de mandar un mensaje acá al aire que dice, todo lo mío es tuyo. Ah, que usted haga lo que quiera. Para, Juancito, entonces, ¿qué onda? Pero no es peligroso firmar, sobre todo cosas de laburo y todo eso. Es que si tiene el consentimiento, Juan. Había confianza. Claro. Ya laburamos juntos hace varios años y había buena onda, había confianza y bueno, firmado por él. No te puedo creer, amigo. No te puedo creer. Es espectacular. Pará, ¿y no sacaste nunca provecho de toda esta situación? No, nunca. Jamás. Aparte no puedo sacar nada. Alguna firma de mi jefe para autorizarme algo a mí. Imagínate, saltaba enseguida. Claro. Claro, sí, claro, no, claro. Sí, no, no, nunca, nunca. Era divertido. Me causaba gracia que venían tipo con 3-4 cargos más encima mío y me decían, ¿me firmas acá? Y tú, sí, claro que sí. Pará, ¿no te sentías como... Te sentías grosso un poco. Claro. Yo me sentí el presidente del universo en ese momento. Total. Sí, sí. Me encantó el presidente del universo. Taca. ¿Tú firmando ahí? Yo te firmo, tranca. ¿Tú crees que yo te firmo? ¿Sabes qué? Voy a comer y después te firmo. Después firmo. Venite en una hora. Claro, venite en una hora que termino de almorzar y firmo. Juancito, te queremos un montonazo. Igualmente, yo también. Beso, mi amor. Que tengas buen fin de semana. Mañana es viernes, pero bueno, no importa. Abrazo grande. Besito. Abrazo. Me encanta cuando nos llama la gente. Me encanta cuando hablamos en vivo. Y cuando hablamos con gente nueva, me encanta que hablemos con la gente. Es un programa para charlar. Atención. Hablamos con Mariano, hablamos con Juan y viene Santi que nos viene a aclarar las cosas. Hola, Santi. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Todo bien. Tres chongos al hilo salieron, ¿eh? Sí, claro, y así con su voz, así. No. Suena muy grave, ¿eh? No. No, está bien. ¿Qué haces, Santi? Todo en orden, porque recién llego a casa a trabajar. Muy bien, ¿te sacaste la zapatilla ya o no? Sí, estoy en Crocs, ya imagínate. Muy bien. Uy, amigo, perdóname. ¿Con medias o sin medias? No, no, acá no hablamos, te pedimos disculpas, no hablamos con gente que tiene Crocs. No. Gracias, un besito, un beso grande, gracias. Que tengas un buen año. No. No, mentira, ¿estás ahí? No. Sí, acá. Ay, Dios. Menos mal. Siempre me asusta. Una vez le cortamos hace... un pelado. Sí, me da miedo que haga eso. No, una vez le cortamos un trolo. Acá no hablamos con trolo. No, no. ¿Y con migrantes? Jamás. No, que venezolano jamás. Tampoco. De ninguna manera. Bueno, escuchemos una cosa. Santi, ¿qué onda tu firma? Mira, mi firma es una mezcla de la de mi vieja y mi viejo. El error es que mi vieja la cierra con un círculo, digamos, o con todo una especie de círculo. Y las iniciales que son que la hace mi papá, sí. Entonces, una mezcla. Me gusta. ¿Y la planificaste así, tipo, desde chiquito o la fuiste cambiando? Sí, como que en un momento de chiquito me obsesioné con la posibilidad de firmar y empecé a dibujar en un cuaderno como 1000 opciones. Claro. Y con la que no me gustó. Me gusta eso. ¿Qué venís a aclarar vos? No, venía a contarles una anécdota que justo me causa gracia porque se me echa con el tema este de la firma y con la anécdota esta de la estafa de Verón, que nombró hace un ratito años. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo era? Un profesor de la facultad, hace unos años, de profesor de Derecho era él, nos comentó en clase que uno puede firmar como quiera. Puede cambiarla todos los días, la firma, no hay ningún problema. Puede firmar como una X, como Cletus de los Simpsons, no hay drama. Pero... ¿por qué? Porque las cosas importantes, como justamente las escrituras, todo eso, se hace diferente a escribano para cerciorarte que sos vos el que la hace la firma. Ah. No importa qué es lo que firmas. Ahora, en caso de que haya conflictos legales o lo que sea, va a tener que llamarse un perito caligráfico para corroborar que sea tu firma, ¿entendés? Y ahí se te va a analizar la letra, es mucho más profundo. Ah, qué loco. O sea, y no sé, te invitan a un lugar y a que hagas otra vez esa X para ver si fuiste tú. Claro, te... O llaman al escribano, llaman al escribano que una vez vos llamaste. Y bueno, y respecto a la anécdota esta de Verón, lo que había pasado es eso, que le firmaron un autógrafo a un chabón X que estaba doblado el papel, y el loco en el papel ese que estaba en blanco anotó como que Verón le regala $1,000,000 o no sé cuánta plata. Ah, ok, lo completó, lo escribió. Claro, y después le hizo un juicio civil a Verón, que es un juicio que es mucho más rápido solamente por plata o por bienes, tengo entendido. Y lo que pasó es que como sabía que lo iba a perder, lo que hicieron los abogados de Verón fue atacarlo con un contrajuicio claro. Normal para por estafa, ¿entendés? Entonces el chabón no tuvo el tiempo de fugar ni nada y terminó perdiendo todo porque dijo, no me la voy a jugar. Ah, muy bueno. No, me encanta cuando los abogados piensan. Porque hay veces para que no piensan. Sí, pero viste que hay veces que no piensan, como que no sabes de qué lado están. Claro, ¿de qué lado están? Dale. Para el otro. Yo tengo una amiga que es abogada, la llamé 3 veces y siempre me dice, no tenés que hacer nada. Como que ella no quiere que haga... Pero yo quiero hacer algo. Yo una vez quise mandar una carta de documento y me dijo que no lo mandé. Me dijo, no la mande. Yo no la quiero mandar. Quiero mandar igual. Me dice, pero no sirve para nada. No importa, mandó. Pero viste, uno, se ve que estamos criados a punta de venganza. Y a intrusos, y a LAM y todo eso. Uno quiere mandar una carta de documento en algún momento de su vida. Claro. Te voy a mandar una carta de documento. No me mandé una carta de documento. Para avisarte algo chévere. Entonces, nosotros la carta de documento puede ser por algo bueno. ¿En serio? Sí. Santi, ¿nos mandamos una carta de documento? Bueno, dale, así tenemos un autógrafo del uno y del otro. Voy a cambiar la firma. Total, vos me dijiste que puedo poner cualquier firma. No, Santi, te queremos. Gracias por la data, amigo. Yo a ustedes, chicos. Muchas gracias. Todos los días. Espectacular. Beso, mi amor. Gracias por estar ahí. Bueno, estuvimos hablando un rato de las firmas. Es verdad que hicimos lo de la carta de documento con derecho en zapatillas. Hablamos de eso, hablamos de que podíamos hacer una carta de documento por cualquier cosa. Cuando vino Sergio Mojadez. Ajá. Muy bien, le mandamos un beso muy, pero muy grande. Bueno, amigos, vamos a estar jugando un ratito nada más al Yo Bingo Aquí. ¡Aquí, juegazo! Así que... Quédate con nosotros, entonces olvídate de todo. Dale, boludo. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Querido DragonMaster 098@hotmail, sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama DragonMaster. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragon Master. Atentamente, Marcos Montarelli @gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos. Descubrir cada vez más destinos. Y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. Verano. Momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach. Un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar. Gastronomía. Bruni Fan. Un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano... regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach.

No pueden ser del año pasado. Segunda semana de enero. Claro, esta última semana tienes que haber atravesado una de estas situaciones para tú poder llamar y decir, yo vengo aquí para... y hablar de nuestra situación. Ok. Vamos a arrancar, vamos a decir una cada uno. Yo ya sé que perdí. Sí, estoy viendo la primera a mí y ya sé. Ya va, la semana pasada ganó Diego, ¿no? No, seguramente ganaste vos como siempre. Ganó Diego, me parece. ¿Ah, gané yo? Sí, me vienes ganando. Mira, ganaste en el Yo Vengo Aquí y ganaste en el... ¿adivina quién? El de las profesiones. Claro, exacto. Me ganaste vos acá en el break, que vinimos el otro día a vuelta y media ayer. Perfecto. Me ganaste ahí. Bien. Vale doble porque es en otro programa. Yo creo que este primero... Bueno... ¿Tiene que ganar Ani o tengo que ganar yo? No, malísimo, fíjense, chicos. Fíjense a quién llaman. Voy a reperder con esta. Todos pajeros te van a llamar a vos. Todos los que llaman hasta ahora, mira, 10 menos 10. Igual, van a llamar igual a ella. Quejarnos es deporte, todo jeropa. Quejarnos es deporte. Bueno, vamos a empezar a jugar al Yo Vengo Aquí, ¿ok? Arranquemos. Yo estoy buscando alguien que haya hecho una escultura de un animal. Basta, ya sonó el teléfono. Si todavía no. Ni siquiera la terminé de decir. Está re ansioso alguien que quiere terminar el programa. Alguien que haya hecho una escultura de un animal en la arena. Alguien que se le haya volado la sombrilla. Hoy hubo tormenta. Se te vuela que se vuela la sombrilla. Alguien que haya hecho una escultura de un animal en la arena. Alguien que se le haya volado la sombrilla. 4775-6688. Oyentes costeros, ¿quién está en la costa en este momento? ¿Quién nos está escuchando en Mar del Plata, en Pinamar, vamos, en Carilló? Amigo. Estamos en Mar del Plata, 95.3, Bariloche, 104.9, Neuquén, 89.5, Pinamar, 105.5, Necochea, 103.1. Los de Necochea que siempre tienen viento, ¡llámenme! Alguien que haya hecho una escultura de un animal en la arena. Alguien que se le haya volado la sombrilla. 4775-6688. ¡Ay, suena! Suena. A ver, hola. Ay, hola, Elina, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor. Contenta de recibirte. Menos mal que nos llamaste, Elina. Sí, los estaba escuchando y dije, ya pasa que no los llame ayer. No importa, pero esto fue fundamental para este momento. Claro. Desde Villa Elina nos está llamando. Escuchame una cosa. Yo vengo aquí ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No entendí muy bien el juego, pero los quería llamar igual. O sea, no sé si tengo que decir lo que me pasó. ¡Claro! Sí, ¿qué te pasó? Se me voló la sombrilla. ¡No, sí! ¡No, Elina, no! Punto para mí y punto para mí. Concha. Elina, te mandamos el beso más grande del planeta. Chao, gracias. No, Elina, besitos. Muy bien, espectacular. Muy contento con este primer punto. Hoy María Corina Machado se reunió con Trump de Estados Unidos. Le mandamos un saludo. Esa va a ser la verdadera presidenta de mi país. Seguimos. Que así sea. Sí. Vamos con la que viene, atención. Alguien que se haya tragado un objeto pequeño sin querer. Alguien que haya comprado zapatillas violetas y amarillas. Alguien que se haya tragado un objeto pequeño sin querer. Alguien que se haya comprado zapatillas violetas y amarillas. ¿Qué es esto? 4775-6688. Alguien que se haya tragado un objeto pequeño sin querer. ¿Qué son? ¿De los Lakers? ¿Las zapatillas amarillas y violetas? Miguel Granado se compró una. Algo de los Lakers. Vieron que ahora hay una tienda de la NBA. Ah, ¿verdad? Bueno, alguien que haya comprado algo ahí. 4775-6688. Yo estoy buscando alguien que se haya tragado un objeto pequeño sin querer. Alguien que se haya comprado unas zapatillas violetas y amarillas. Bendito Jesús. Puede ser la de tu ex. ¿Qué? Lo dije, lo pensé. Pero esa no. A ver, queremos escucharlos a ustedes. Yo estoy buscando alguien que se haya tragado un objeto pequeño sin querer. ¿Vos? Alguien que haya comprado unas zapatillas violetas y amarillas. ¿Teléfono? ¡Ay, Dios! Facundo, hola. Por favor. Facundo, por favor. Hola, ¿cómo andás? Bien, ahí, mi amor. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, caminando cada día mejor. Porque tienes unas gran zapatillas nuevas, ¿no? No. Porque camino mejor nada más, pero tuve una secuencia con mi hija que nos estábamos riendo, yo le había comprado unos M&M, los de maní, y casi me ahogo, decir que eran chiquititos, pero me ¡sí! reía y me lo tragué. ¡Punto para mí! Porque ¿quién se va a comprar unas zapatillas violetas y amarillas? ¿Quién se va a comprar unas zapatillas violetas y amarillas? Está hecho todo para que ganes vos, Dieguito. ¿Viste? Porque ahí te tiene de hija en todo. No, bueno, la gente se empezó a dar cuenta. Bueno, pues, vos tenés tu país libre, yo también quiero ganar ahora, quiero algo también para mí. Todavía no, pero bueno, cónchale. Gracias, amigo. Ay, che, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Se atragantaron? ¿Están bien? ¿Qué onda? Sí, sí, sí, seguimos vivos. Pero, muy bien. No hay que comer M&M y reírse. No. Hay que comer M&M seriecito. Qué bien, igual está bueno. Claro, y lo más cara de orto que se pueda, así claro. Como Dieguito. Muy bien. Bueno, me bardió, pero gané un punto. Pasivo agresivo. Es una pasiva agresiva. Te mandamos un beso. Un beso, te chao. Los amo. Un beso chao, grande. Ay, nosotros también te amamos. Espectacular. Por favor, Walter, guarda ese de la pasiva agresiva. Es una pasiva agresiva. Agresiva. Bueno. Ay, Dios. Concha, vale, alguien que haya maquillado a una amiga. Alguien que haya maquillado a una amiga o a un amigo, por favor. 4775666. Pará, que lo tengo que decir yo. Que ella quiere ganar y ya empieza a corromper. Alguien que se haya hecho acupuntura esta semana. ¿Qué temazo? Alguien que se haya hecho acupuntura, ¿vos? Alguien que haya maquillado a una amiga o a un amigo. 4775-6688. ¿A quién maquillaste? Se casaba, se recibía, era su cumpleaños. Era una hija, una sobrina, también puedes haberla maquillado. Mira vos, alguien que se haya hecho acupuntura. Qué lindo cuidarse, autocuidado, un cariñito. Yo estoy buscando a alguien que se haya hecho acupuntura esta semana, en los últimos 7 días. Yo estoy buscando a alguien que haya maquillado a un amigo o a una amiga. 4775-6688. Ay, bendito Dios. Ay, estamos en la mitad del juego. O sea, sí. Acá ya se puede ir para un lado o se puede ir para... Vamos a ver. Acá ya está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy buscando a alguien que se haya hecho acupuntura en los últimos 7 días. Yo estoy buscando a alguien que haya maquillado a una amiga y un amigo. Hay teléfono, por favor, no me hagan perder. Si Diego acierta esta, ya gana y se acaba el juego. Nunca me hice acupuntura. Está Santiago en línea. Hola, Santiago. Ay, Santiago. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, acá andamos. ¿Qué haces, loco? Quería contarle que yo esta semana maquillé a mi sobrina. ¡Ay, qué éxito, Santi! Subí acá. No te puedo creer. Punto para Anaís Castro. Santi, ¿pero te gusta maquillar normalmente? ¿Eres maquillador? Generalmente ella me maquilla a mí. Así que, pero bueno, esta vez me tocó a mí. Me encantó, mi cielo. Me encantó. Gracias por este punto. Te mando un beso inmenso. Un beso grande. Muy chao, mi amor. Yo ya no quiero hablar porque punto para vos. Y bueno, también. Ah, pues yo voy ganando. Claro. Me había olvidado. Es que me da bronca ya cuando perdiste. Ganas vos. O sea, ya se dio por perdedor. Ya se No. Entonces... Yo voy a ganar. Hoy voy a ganar. Hoy es que quiero arrancar bien el año. Bueno, la que viene, atención. Alguien que haya revoleado la remera como un poncho. Estos días hizo calor, estoy seguro que alguien se la sacó y la revolvió un toque como la Sole. Alguien que se haya enganchado el pelo con una puerta. 4775 6688. Es un complot, chicos. Decí teléfono, si no vas a perder. 4775-6688. No te distraigas. Alguien que se haya enganchado el pelo con una puerta, ¿me explicas? Puede haber pasado. Es un complot esto. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya revoleado la remera con un poncho. Un poncho. La mía, la quinta. No vine a jugar directo. Directamente. Estamos en la 4. Estás directamente ansiosa. No vine a jugar. Está ansiosa la nena. Así se pone sí. Cuando pierde. No me pongo pasiva, ¿eh? No, agresiva te pones vos. Agresiva me pongo. Es muy agresiva. Sí. Estoy buscando a alguien que haya revoleado la remera como un poncho. Versiale. ¿Vos? Conchale, estoy buscando a alguien que se haya enganchado el pelo con una puerta. 4775-6688. Hay teléfono. Hola, buenas noches. Hola, Karina. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Karina? Hola, Karina. ¿Cómo estás, Karina? Bien, mi amor. Ay, mi vida, dime que tienes el pelo larguísimo. No, decime que revoleaste la remera. ¿Qué pasó? Lamento comunicarles que esta semana, con, bueno, el intenso calor, nos cortaron la luz. A todos. Era de noche. Sí. Bueno, abría la ventana y me corría una gota de aire. Cuestión de que agarré la primera remera que encontré y tipo ventilador de techo, lo empecé a revolear. Hacia arriba para que me dé un poco de aire porque era insoportable. ¡Sí! ¡Punto para mí! ¡Gracias a vos! ¡Vamos! ¿Volvió la luz, amiga? ¡Cónchale! Sí, volvió la luz. Muy bien. Pero la verdad es que fue una nochecita terrible. ¿Anoche? Con ¿La noche? Antes de anoche, sí. Ah, sí, también. Estuvo complicado. Claro, porque no corría una gota de aire. Nada. Entonces, bueno, no me quedó otra. Te mandamos un beso gigante. Te mando un beso. Gracias por llamar. Gracias por estar ahí del otro lado. No, gracias a ustedes. Les cuento que es la primera vez que los veo con mi hija. Ay, y le digo a Daniela. No. ¿Cómo se llama tu hija? Vamos a llamar por teléfono porque esto del poncho me representa a mí. Me parece maravilloso. Me encanta cuando agarran el teléfono sin pensar. Eso es lo que queremos. Es ahora, claro. Llámenos, sí, Daniela, amigos. Me decía, ay, no, no, por favor, a mí no me metes en la conversación. Besos no, para no, Dani y para la vos. Soy yo. Llámanos siempre y siempre bienvenida. Olvídate de todo, mi amor. Besos. Muchas gracias. Chao, gracias. Un beso enorme y buen año. Gracias. Igual para ti. Saludos para Dani y también para tu hija. Muy bien, amigos. Chicos, bueno, esto... No, si querés podemos hacer la última para no, ver bueno, qué gana. Vamos a hacer la última, aunque vean que yo no vine a jugar. 3-1. Chicos, mi número 5 es alguien que haya acariciado un conejo. Pero ¿qué es esto, chicos? Pero hay un montón de gente que tiene conejo en la casa. Conejo de animal, ¿eh? No es que estás a acariciar la coneja de tu... No, ¿qué conejo? Alguien que haya cumplido 42 años. Alguien que haya cumplido... O sea, re difícil, no, me gusta, claro que me, no. Me encanta. Alguien que haya cumplido 42 ¿Alguien años. Alguien que haya acariciado un conejo. 4775-6688, chicos. Anoche, acariciado un conejo. Nos va a llamar uno, pero bueno, es un punto para vos. Fíjate que querés. Ay, no, chicos, es terrible. Muy esto. Bien. Alguien que haya cumplido... Estoy tentado. Alguien que haya cumplido 42 años. Es más fácil cumplir 42 años que acariciar un conejo. Y bueno. Ay, no. Igual, si ponía acariciar un carpincho, nos llamaba alguna cheta Nordelta. Atención, está Nico. Nico en línea. Hola, Nico. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nico? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien. Bien, mi amor, acá, indignada. Ay, tampoco. ¿Qué te pasó, bueno, Nico? A ver, vengo a darle una mano a Anaís. Tengo un conejo. ¡Vamos, Nico, vamos! Y, pues, que a ver si lo acarició o no, porque acariciste al conejo. El punto es para mí porque dijo, tengo un conejo, no dijo acarició un conejo. No, ¿para qué punto? No trancó la llamada. ¿Acariciaste al conejo? Ay, acarició un conejo. ¿Está bien? Un conejo. Román se llama. Román el conejo. Del doctor Román. Yo te dije que venía hoy y vino. Mira, vino en formato de conejo. Sí. Mira vos. Ay, me hiciste más, feliz, te voy a contar algo. Anaís lo conoce. ¿Al conejo? Al conejo, sí. Nosotros te mostramos un video, fuimos con Ana, con mi pareja, a escucharte cantar el acústico que hiciste y te mostramos verdad. Un video del conejo. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tienen un conejo! ¿Hace cuánto lo tenés al conejo? Hace 6 años, del 2019. Bueno, los conejos viven 9, le quedan 3. No, para. Para, no, es pues. Igual, para un poquito más. Escúchame, igual ganaste, no tenías por qué hacerle. Sí, pero como el punto fue para vos, que hice tirar mierda. No puedes. Ay, mi vida. Para que yo la vaya extrañando. Gracias por llamarme, por lo menos me hiciste un poco más feliz en este bingo de la desolación en el que estaba. Bueno, me alegro mucho. Les mando un beso a los dos. Un beso, ay, muchas gracias. ¿Dónde vino? Ay, perdón, colegio, el conejo me dio culpa ahora. Que Román sea muy feliz a tu lado. Gracias. Chao, gracias. Mi amor. Besito. Che, muy bueno. Me encanta cuando a los animales le ponemos nombre. ¡Ay! ¡Ay, nos dolió! Conchale. Me gusta cuando a los animales le ponemos nombre de humanos. Bueno, ay, amigos, Dios. Estuvo muy bien. Gané yo igual, ¿eh? Ganó Dieguito. Gané yo. Perciale. Qué bien, ¿eh? 3-2. ¿Una canción más? Ponemos abrido, pero claro. Esto es Miley Cyrus. Flowers. Y como la voy a pisar toda. No, acá, pará. Mira, a mí me hago una gomierda. Me parece que se casa, ¿eh? We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. I can take myself dancing, and I can hold my. started to cry, but then remembered a despedir en Urbana Play 104.3. Se va y se termina este Olvídate de Todo de jueves 15 de enero. Claro que sí, amiguitos. Nos encontramos mañana desde Mar del Plata. Voy a ser la enviada a Mar del Plata. Espectacular, con a disfrutar. Ahí nos escuchamos y nos vemos. ¿Por dónde vas a estar así la gente te va a visitar? Buena pregunta. Parador Cabo Largo. ¿Sí? Parador Cabo Largo. Vamos a estar con los amigos de Aperol. Al principio, muy bien. Ya, pero el viernes y después del sábado estamos con Banco Patagonia. Ahí vamos a hacer un programa especial junto a Pauli Echeverría. Qué lindo, la tarde, de una a... De una a 5 de la tarde, así que los que se quieran acercar lo pueden hacer ahí en Cabo Largo. Espectacular, bien, hermoso, amigos, amiguitos. Vamos a estar, espectacular. Claro que sí. Si estás en Mar del Plata, nos podés escuchar, como siempre, ya lo saben, estamos allá en el 95.3. Claro, ¿okay? Que sí, amigos. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre junto a Malena Noel, Walter Rojas en los controles. Ah, estuvo con nosotros también Pau Cuitiño en la técnica y Fran con nosotros en las redes sociales. Gracias, Fran Audu, que está de vacaciones. Claro que sí. Jueves que viene nos las encontramos en Carlow. Exacto. Muy bien, va a estar por allá. En el control central estuvo el Tano, en el Switcher Master estuvo Fede Totem, en la iluminación Charlie Martínez. Hoy le hicimos apretar todos los botones a Charlie. Todos. Charlie, a partir de, apaga todo, Charlie, déjanos oscuras de ahora. Ahora, en nuestro este preciso momento. Juan. Mira, ahí corrió. Lo hice la buena hasta el último Dios, minuto. Perdón, apaga. Ah, déjanos oscuras, Charlie. ¿Sabes ya qué? Está, sí, Charlie. El show de las sombras. ¿Martínez o Maritnes? Es Martínez. Es Martínez, chicos. Maritnes. Dije, jamás que estoy disléxico. Ahí no te va a apagar ninguna luz, ¿eh? En nuestro dire, Juan Costa, como siempre, gracias, Juancito. En el graf estuvo Mateo Martínez, en la robótica estuvo Garba Garbarino, garantía de confianza. Y en la produ... Marina Raciti, claro que sí. Le mandamos un besito. Te gustó, ¿eh? Eso. Te gustó. Sí, también agresiva. Nos vemos, los amamos a todos. Anaís Castro, tu mejor amiga de la noche. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi, y todos ustedes. Hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de Todo. Chau, amigos. Besos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.